de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. ¿Qué hago? Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. No sé. Vení a Villa Cariño. Deja de llorar. Eso no dudes si quieres saber cuál es el camino para sentirte bien. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Bienvenido, Matías Veleda. Bienvenida. ¿Quién les hablaba hasta ahora? Era la señorita Bimbo. Ella es como una especie, digamos que es la voz de la radio en los domingos a la noche. Y como un pase mágico, tomo la posta y se la paso con este banderín a nuestra productora estrella, a la bella Susy Q. Buenas noches a todos, buenas noches chicos, buenas noches oyentes. Nuestro primer domingo de primavera, así que estamos contentos. Es la estación para el programa. Sí, buenas para el programa, noches, sí. Agustín Pompey, las manos mágicas del Ciclope Radio. Sí, esas manos mágicas que tocan como un clítoris, claro, el éter de la radio. Exacto. Y siempre lo llegan a un buen final. Sí. Bien, bienvenidos todos a la Villa del Amor. Espero que haya muchos del otro lado porque es feriado y mañana no hay que ir a trabajar. Y eso es una buena razón para estar enamorado, al menos del domingo a la noche. Digo, no te abrazará, pero existe. Y pareciera que todo es más fácil. Y la noche y el día vienen gratis sin que uno los busque. Y hay que estar contento con que hay algo tan importante que sucede sin que uno haga nada. En culo, en la casa, te cae la noche igual. Exactamente. Y es legal, que son cosas que yo valoro mucho, lo legal y lo gratis. Bien, bueno, este es un programa de investigación y también es un consultorio y investigamos el amor, lo ponemos contra la pared y le decimos, decinos la verdad porque se ve que nos estuvieron mintiendo mucho tiempo. Nuestra cortina musical que escuchábamos es un nuevo clásico de los girl groups modernos porque es el primer dúo antes de lanzarse como dúo, yo ya digo eso porque me parece que es así, de Jimena López Chaplin y María Esquiaga, que compusieron y cantaron esta maravillosa canción. Y la música que escuchamos aquí son girl groups. ¿Qué son los girl groups? Son un sonido. Y también hay solistas y hay grupos de chicas. Por ejemplo, de fondo estamos escuchando a Los Temptations, que son los que hicieron famosa la canción My Girl. Y ellos son grupo de chicos, cuatro chicos que chasqueaban dedos con trajes del mismo color, pero también había grupos de chicas que son la música a la que nos abocamos aquí, que va desde los 50 hasta fines de los 60, principios de los 70. Y bueno, esa es nuestra música. Sabemos que no hay nadie que no ame algo, así que si amas algo, este es tu lugar. Tenés internet y amas algo, este es tu programa. No sabemos nada del amor, como todos, pero de esa premisa, vacíos podemos llenarnos. Al estar vacíos podemos llenar contenido con las preguntas que nos hacemos, porque nuestro objetivo es que vos, del otro lado, ardas en preguntas. Arder en preguntas, es con eso estaríamos bastante. Ya escuchamos una versión hermosa de Los Temptations de My Girl. La escuchamos un poquito porque es linda y no hay a quien no le pegue, miren. On a cloudy day, when it's cold outside, ¿pueden chasquear los dedos en sus casas? Pueden cantar en voz alta. También. Mover la compota musical. Compota musical. Vamos esos intestinos. Vamos. Primavera, bien. My girl. Bien, esta canción que estaba en la banda de sonido de esa película que a todos nos traumó por la alergia de Macaulay Culkin a las abejas. Fue como, loco, tengo 10 años, me traen al cine, claro. Mi vida es una mierda, no elegí a mis padres, y se muere Macaulay. Se muere loco, Macaulay. Déjenme vivir, ya me están escupiendo el asado. Después igual, cuando te haces adulto te das cuenta que una vez por año se muere él. Sí, después ya no ya no te afecta tanto. Hicieron bien, porque ahora como se muere todos los días, uno ya no le importa. No, porque ya lloraste. Ya lo viste morir a sí. Macaulay. Pero yo digo, ¿está confirmada la muerte de Macaulay? No, pero siempre vuelve. La última lo encontraron en un puente ya abajo. Murió como 15, entre 15 y 20 veces. Perfecto. En lo que va del año. Perfecto. Sí, pero siempre, cada vez muestran la misma foto, pero está más flaco, aunque es la misma foto. Claro. En cada foto, pero cada vez que la reposteas, él te adelgaza ya a nivel píxeles. La van photoshopeando. Sí. Bueno, llevamos la antorcha del amor y, bueno, voy con la editorial del día de hoy, que es donde digo cosas porque quiero, para que ver si a alguien le pica, le pincha, porque al que le pique, que se rasque, porque por ahí te hace efecto, y es como el fenómeno de las canciones que nunca sabes por dónde te entra un concepto y lo puedes aplicar. Mi editorial de hoy es Killing Time. ¿Qué quiere decir eso? Que es tiempo de animarte a matar y sepultar. Ser un asesino, no solamente de las cucarachas y las hormigas de tu casa. Porque solo así, soltando, dejando, matando simbólicamente, enterrando gente y cosas de vos y de los demás, lejos de tu vida vas a poder renacer. ¿Qué quiero decir con eso? Que da mucho miedo. Que cosas que no nos gustan de uno, de los demás, y sobre todo gente, se muera. Pero no hablo de la muerte física con la que no podemos evitar. Da mucho miedo cambiar, y cambiar también es dejar gente en el camino. Y esto no tiene que doler. Sí, hay un momento, obviamente, en el que va a ser difícil, pero no tengan miedo a eso, porque por algo lo tenemos todos los mismos amigos que teníamos en el jardín de infantes. Los que tenían suerte de tener amigos, otros odiábamos a los demás. Pero hay que animarse a dejar gente en el camino, porque en tu camino solo entran tus dos pies. Mejor si al lado de tu camino hay otro camino, donde va otro a la par. Pero tu camino tiene lugar para tus dos zapatos si calzás más de 40 apenas. Así que hay que animarse a dejar gente en el camino para poder seguir el tuyo. Con amor, con comprensión y con paz, decir adiós, enterrarlos, dejarlos en su lugar y de enterrar esa parte de uno que quizás no eligió, no decidió y siguió con gente, porque sí. Esto ni hablar para las parejas, pero a veces también para que tu pareja funcione, hay gente, esa gente que siempre tira mierda, el amigo que no le gusta a tu novio, digo, hay que animarse a soltar gente. Porque al menos es lo que es tan visible dejar de ver a alguien, que se siente mucho la diferencia al dejar gente que no nos hace bien. Así que anímense a ser asesinos de las cosas y la gente que no le gustan, simbólicamente, y enterrarlos para poder llenarnos de nuevo con lo bueno y con lo nuevo. Y ahora les vamos a contar cuál es el tema del día. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. Say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either, neither, let's call the whole thing off, yes, you like potato. ¿Vos decís potato? Yo digo potato. Yo digo tomato, vos decís tomato. Yo voté a Cristina y a Néstor. Esa yegua. Yo voté a Macri, tengo una castrona del auto siempre lista. Yo creo en Dios y me gusta el silencio y ser reservado con mis cosas. Yo, sin embargo, adoro a Satanás y creo que hay que hablar todo con todos todo el tiempo. Yo te tengo que alcanzar todo porque no llegas a los estantes. Y yo te tengo que pedir que me bajes las cosas porque sos un gigante y no llego. Yo quiero una familia numerosa y muchos animales. Ah, no, yo quiero morirme sola, con mis gatos. Pero te amo, aunque digas tomato. Y yo te amo, aunque digas tomato. Somos blanco y negro, positivo y negativo, alto y bajita, peronista y radical, Boca River, para afuera, para adentro, pero eso no nos importó a la hora de enamorarnos. Y ahora nos queremos y acá estamos. ¿Cómo sobrevivimos a la diferencia? No sé, pero de eso vamos a hablar hoy, de polos opuestos que se atraen. ¿Y cómo hacer que eso funcione? Bien, Matías, vamos a dar las vías de comunicación para que todos esos polos, con opuestos, sin opuestos, se comuniquen con nosotros. Perfecto, las vías de comunicación urgente. En Twitter, nuestra cuenta, arroba Villa Cariño, digo bien. En Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño Ciclo P. Hoy estamos un poco trabados. Vos, mi www.facebook.com, la voy a repetir, barra Villa Cariño Ciclo P. Nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com y la línea telefónica el 527-28799, y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Susi, el pueblo está diciendo cosas, el allá pueblo, en la villa, entre las pitufresas y los hongos de colores. El pueblo dice cosas, están muy contentos con la música, que es algo que siempre nos encanta, que les guste, porque es parte importante de la villa. Este cover de Ella, de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, uh-huh, es de una canción que cantan originalmente Fred Astaire y Ginger Rogers. No recuerdo en qué película, si alguien lo sabe me lo tira, y habla de eso, que yo digo potato, vos decís potato, a mí me gusta esto, pero nos queremos igual. Y nos tomamos la licencia de meterla porque iba muy bien, ¿verdad? Porque nos gustó. Arroba RH2BO está ansioso esperando la columna de Gael, que hoy se suma a nuestro astromostra, como se hoy escribía recién. Hoy tenemos consultorio astral. Claro, hoy hay consultorio astral. Sí. Bueno, expectantes, están, ya va a llegar, es una gran nueva sección de Villa Cariño. Alejandro dice... Arranca Villa Cariño, está acá. Hola, mentores cariñosos. Tengo algo espectacular que es... arroba FreddyM341, un cariñito desde Colombia, oyéndonos en vivo. Perdón, nos está escuchando desde Colombia. Hola, Freddy. Hola, Freddy. Gracias. No ¿qué sé... pasa en Colombia? Queremos el Háceselo Colombiano, necesitamos. Claro. Les contamos qué es el Háceselo, sí, por si el público dale, se renueva. Sí, cómo no. Si se la renueva a Mirta, me imagino que a nosotros también. Sí, creemos. Bueno, que... las luchadoras mexicanos, esos con máscaras de catch, tienen como su llave maestra, su patada ninja, sus cosas particulares de cada luchador. Y en las grandes peleas, el público, cuando quiere que lo mate al otro, le grita... ¡Hácesela! ¡O azócalo! Entonces queremos saber expresiones así, colombianas. Quizás no hay luchadores colombianos, pero nos gustan esas cosas. O cómo... Frases típicas colombianas. Frases típicas modismos colombianas. Sí. O cómo decirles, se les dice pana. ¿Cómo era? Son boricuas los colombianos. No, los puertorriqueños me parece que son boricuas. No, son boricuas. No sé. Me parece que bueno, de esas nanas. Bueno, claro, de esas nanas porque no queremos cometer más errores. Ya la semana pasada dije que el Valle de la Luna estaba en Luján o en Miami, así claro, que bien. Bueno, y si hay otros de otro lado escuchándonos, cierro con arroba caro-grosso que dice la editorial de Señorita Bimbo de hoy me pegó fuerte. Upa. A muchos, pulpito. Sí. Bueno, porque da miedo. Sí. Da miedo, uno se siente culpable y una basura, pero... Hay lugares a los que ya no vas, hay cosas que ropa que no te entra, hay cosas que no, digo, uno deja todo y con la gente cuesta más. Pero bueno, hay gente que uno cambia y que no, y que el otro también cambió y que bueno, hay que dejar en el camino. Exacto. Para avanzar en el sí camino. Repítame una vía más de comunicación. Sí, porque ya que estoy, las voy a decir bien, porque si las vamos a decir mal no tiene ningún sentido. No, tenía pensado repetirlos. Las más importantes para que, sobre todo para que puedas participar, en Twitter nuestra cuenta @villacariño, ahí lo dije bien, qué contento que me pone. Y también en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclope. Y de paso el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. Y nuestra línea telefónica el 5272-8799, 5272-8799, y si estás afuera de Capital marcas antes 011. Bien, y ya vamos a ir a nuestro primer tema para que hagan su compota musical. Ya saben que la compota musical es moverte los intestinos sentadito de a poquito, como si tomaras una compota, pero te lo hacemos con música. Claro. Un concepto que no sabemos si lo entendieron. Yo le dije a Susi el otro día, ¿la gente entiende lo que es compota musical? Yo contesté que más o menos, pero confiamos en ustedes. Es porque yo estoy sentada, estamos todos acá sentados, y hacemos un movimiento que es como de mover el intestino. Claro. Y entonces es compota musical. Maquia tibia, poné Villa Cariño. Claro. Bueno, y vamos con un hitazo. Esto es clase musicoteca básica de Gear Groups. Diana Ross y las Supremes con Diana Ross, porque el domingo pasado escuchamos Diana Ross ya separadas, peleadas de las Supremes. Este tema que se llama Reflections. Y tiene que ver con lo que hablamos hoy, porque no hay nada peor que ver el reflejo que vos querés o que te devuelve un espejo distorsionado de otro que no es realmente como lo ves. Vamos con Diana Ross and the Supremes, Reflections. Through the mirror of my mind, time after time, I see reflections of you and me. Reflections of the way life used to be. Reflections of en Cíclope Radio. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Comienza nuestra sección de dónde venimos, como escuchábamos, homenajeando aquel libro horrendo, y entramos por la boca como la Dalma mamá, de donde salían los cachogos del pensamiento. Exactamente, llegó ese momento esperado. Bien, y hoy justamente estamos hablando de esto, de polos opuestos. Ahora, es una frase hecha de esas que nos condicionan para siempre y nos crean una realidad que no elegimos, pero ya está entre nosotros y la manejamos. Hay un montón de frases hechas que, sobre todo en relaciones amorosas, nos condicionan porque están ahí abajo. Como esta es una: los polos opuestos se atraen. ¿Es cierto esto? Bueno, al parecer esto es cierto, ¿sí? Al menos según la ley de la polaridad, que dice que en realidad los polos opuestos, ¿sí?, se atraen y que puede ser ejemplificada por medio de un imán. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién no ha tratado de juntar dos imanes? Si no lo hiciste, agarra dos imanes ahora y trata de juntarlos para hacer este experimento. ¡Hácesela! ¡Hácesela, imán! Bueno, a veces se unen con mucha más fuerza, ¿sí? Pero cuando en realidad vos girás uno de esos imanes a 180 grados, lo que pasa es que se repelen, ¿sí? Como no hay manera de unirlos en realidad. Sí. Y lo sorprendente es que los lados que se repelen son los del mismo polo, ¿sí? Positivo-positivo, negativo-negativo. Y los polos que se unen fuertemente e incluso se buscan son los polos positivo-negativo o viceversa. Ahora, esto sucede entre imanes, todo muy lindo, pero ahora entre gente, con casita y con pajarito. Sí. O sea, hombres y mujeres. Sí, sí. ¿También pasa? ¿También nos repelemos tan rápidamente, señor? Sí, parece que sí. A ver, cuando se trata de buscar una pareja, los opuestos realmente se atraen, al menos siguiendo esta ley de polaridad, ¿sí? Según las pruebas encontradas en una investigación de científicos brasileros, parece que las parejas casadas, digamos, las que logran funcionar por un tiempo largo, establecerse y demás, tienen más posibilidad de tener diferencias genéticas en una región del ADN que gobierna el sistema inmune, el sistema inmunológico, que en un momento, en alguno que otro programa, hemos hablado ya un poco de eso, ¿sí? Y parece que están tienen más diferencias genéticas en esta en este costado que las parejas que se forman de manera aleatoria o transitorias, ¿sí? Es probable que esto se deba a una estrategia evolutiva. Esto es lo que hablamos en programas anteriores, en realidad, que lo que hace es garantizar una reproducción más saludable. ¿Por qué? La variabilidad genética es una ventaja para la descendencia. Al menos así lo dicen los investigadores de la Universidad de Paraná en Brasil. Claro, o sea, si yo, mientras más mezcla haya, por eso creo que somos tan fuertes los argentinos, ¿no? Exacto. Porque somos mezcla de muchas razas, mestizo, gente de todas partes que se mezclan y es una buena raza poderosa. Claro, y esto que hablábamos, que decíamos recién, que hablábamos en programas anteriores, lo que hacíamos hincapié era en el tema este de la variabilidad genética. Lo que hace es que a través de las generaciones, ello como va aportando mejores características para resistir las enfermedades y demás. Claro, no es que uno va eligiendo por la calle para mezclarse con los genes a alguien que me vaya a esto. Esto sucede claro, no. como naturalmente. Pero bueno, es muy tentador, la verdad. Todos hemos caído en el barranco de pensar que por nuestras similitudes vamos a encontrar una, o sea, que nuestras similitudes son lo que sostienen una pareja. Y solemos buscar pareja con eso, porque de hecho nos fascina cuando coincidimos. Es tipo, ¡ah, boludo, yo también! ¡No te puedo creer! Y mientras más cosas coincidís, más mágico es, parece. El gusto musical, la ideología política, los que nos gusta hacer. Pero esta investigación de estos brazucas ha demostrado claramente que son las diferencias las que contribuyen al éxito reproductivo. Ok. Y que el impulso subconsciente, porque lamentablemente hay un impulso subconsciente por tener niños, parece, que uno quiere niños sanos. Inconscientemente tus cadenas de ADN gritan niños sanos. Y aunque no sea el objetivo consciente, parece que es importante esta información genética que nos atraviesa cuando uno elige un compañero o compañera. Los científicos dijeron que no estaba claro qué señales del cuerpo atraen a las personas genéticamente diferentes, pero sugirieron que el olor corporal o incluso la estructura de la cara podría desempeñar un papel en esa atracción. O sea, una cara cuadrada de plato te atrae si tenés una cara larga. Exacto. Sería así. Claro, una cosa así. Bueno, a ver, este dato es un poco técnico, pero explica un poco más la idea. Hay un montón de investigadores que han encontrado pruebas de que los animales se ven atraídos hacia miembros del sexo opuesto con lo que se llama diferencias en el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? O a veces también se encuentra como MHC por las siglas en inglés, que es un factor del sistema inmune que también tiene importancia a la hora de tener descendencia sana. Esto que hablábamos de que pareciera que inconscientemente queremos hijos que te salgan bien con todos los deditos. Me gusta como explicación, porque hay gente que a nivel identikit y de afuera no tenía nada para uno. Claro. Pero se ve que los ADNs de adentro gritaban, mejores defensas, reproducite con él, pienso yo. Qué lindo, como me gusta como ese pensamiento hacia adentro. De los ADN, ¿no? Claro, sí. Me gusta. Como intentando son casi buscar Grambis. Los Grambis. Sí. Dios, hay gente pero que no los sabe. Yo me los imagino así. Si no saben, les pido mil disculpas. Había una canción con los Grambis que era muy buena. Sí. Te pido, si alguien se acuerda, la canción de los Grambis. Con Grambis. La vida, no sé cuánto, con Granby. Uy, por Dios. Un temazo. Lo googleo en 2 minutos. Esto en el interior pegó como loco. Esto en el interior, pero ya lo está googleando nuestro operador para mí. Era el verde y el azul. Sí, los Granbys. Sí, la ropa vive con Granby, con Granby, con Granby. La ropa vive con Granby. Volvamos al meollo de la cuestión porque, perdón. Salimos de los Granbys porque así nos parece que los Granbys tienen la misma cara que las cadenas de ADN. Exactamente. No me voy a reír con los Granbys porque esto que estamos hablando es un tema serio. Sí. Bueno, hay uno de estos investigadores brasileros de los que hablábamos recién que iban a que en realidad ya presentó todos estos descubrimientos. Se llama Vicálio. Vicálio se llama. Vicálio. Que presentó todos estos descubrimientos en una conferencia en la Sociedad Europea de Genética Humana en Viena. Y lo que dijo ahí es que el equipo comparó datos genéticos de 90 parejas casadas con datos de 152 parejas que se generaron al azar. ¿Sí? Lo que descubrieron es que las parejas verdaderas tenían significativamente más diferencias en el MHC. Como, digamos, el tema este que estamos hablando, como más diferencias. Claro, esto es que agarraron parejas de verdad y después juntaron gente. Juntaron gente, hacia el azar. Vos venía acá, venía acá, y estudiaron las parejas a ver cómo quedaban genéticamente. Bueno, y además lo que aseguro es que los padres, ¿sí?, con regiones genéticas diferentes, podrían proporcionar a sus hijos una mejor oportunidad de evitar las infecciones, esto que hablábamos al principio, porque sus genes del sistema inmune son más diversos. ¿Sí? Hay más diversidad, entonces pareciera ser que los hijos van a tener mayor probabilidad de ser sanos, digamos. Es cierto. Ahora, estas diferencias, además de lo genético y lo inconsciente, que parece que no podemos meternos todavía a controlar eso, a menos que seas Siddhartha Kiwi o Ravi Shankar, que son la misma persona en distinto país, nos atraen a muchos, o sea, y nos gusta lo distinto de muchas personas. Pero lo realmente diferente y opuesto, ¿puede durar realmente y funcionar bien? Bueno, mira, muchas veces lo que al principio nos cautivó, eso pasa bastante seguido, a la larga es lo que genera el conflicto. Le conoces al Che Guevara y le querés cortar la barba, la conoces a Mori y le querés poner corpiño. Exactamente, a eso iba. Toda esta cuestión que al principio te enamora, que incluso puede tener que ver con esto de encontrar en el otro un opuesto. Al principio te enamora y llega un momento que decís, por Dios, ese chiste que el primer día te morías de risa, 5 años después en una reunión decís, por favor, cállate la boca. Mátenlo. Qué vergüenza me da y entras a pedir perdón. Bueno, situaciones como esa. Por ejemplo, las personas que tienen muy desarrollada la función del pensamiento se sienten seguramente atraídas por otra que tiene más desarrollada la función del sentimiento. Este tipo de situaciones sucede por la necesidad de complementarse. Esto que hablábamos hoy, ¿sí? Los polos opuestos se atraen aparentemente. Y en realidad todos poseemos las dos funciones, ¿sí? Lo que tenemos que... siempre tenés como una más desarrollada que la otra y en diferentes grados. Pero siempre, por supuesto, hay una que predomina. Y busca, se supone, la opuesta. Y es un gran error pensar que uno no tiene justamente eso que tiene el otro. Es simplemente desarrollarlo o animarse a ese aspecto que del otro te fascine tanto y quizás vos también lo tenés. Y eso que estás buscando, muchas veces uno busca en el otro cosas que quiere para uno. Que está bien en cierto momento, de cierta manera. Pero hay mucho de querer ser el otro o de buscar eso que uno quiere ser, y para eso no es una pareja, me parece. Claro, y porque además también hemos visto que muchas veces el amor, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces genera de alguna manera admiración. Entonces sí. Hay que tener cuidado con esa admiración que se tiene sobre algo que uno cree que no tiene en realidad o que no está tan desarrollado. Sí, o confundir todos ese tipo de sensaciones que te produce un opuesto con amor. Exacto. No, porque es muy atractivo alguien muy distinto a uno. Sí. Pero eso no quiere decir que pueda ser una relación. Pero bueno, sí. ¿Qué está diciendo el pueblo, Susy Q? Magalí Castellano dice, yo le pregunté a nuestros amigos en Twitter si los polos opuestos se atraen era un mito o una realidad. Y entre las respuestas que llegaron, Magali dice que si tienen puntos en común que resulten complementarios, sí, pueden, digamos, atraerse. Bien. Es un buen punto. Es un buen punto, sí. Vamos con lo importante. Freddy nos tira nuestra lección del día. Dice así. Dice, les comparto una palabra amorosa que decimos los colombianos con mucha frecuencia. Significa fabuloso, magnífico, muy bueno, y es la palabra bacano. Bacano. Bueno. Me encanta, este es un programa bien bacano. Sí, es que los colombianos hablan como de esta manera. No, esto está siendo para México. Me parece que estamos yendo para todo, México. Chicos. Ay, es que no, yo la verdad que como el ejemplo de más información colombiana que recibí fue la novela Café con aroma de mujer. Con la gaviota. Con la gaviota, claro. La gaviotica. La gaviotica, pero la verdad es que se nos pega tanto el mexicano. Sí. Porque hay mucha más porque información. Porque hay más novelas mexicanas. Más novelas mexicanas. Sí. Así que bueno, queremos Freddy, queremos más. Claro, pareciera que nos va a salir, pero viene México primero. ¿Cómo le digo, cómo le dice un chico a una chica, ponerle, chavo, acá decimos chabón, no sé. A mí me interesa saber cuál es el equivalente de pololo en Chile, o sea, cómo se dice a los novios, a los novios, o sea, a las amantes. O garchar, coger, no sé cómo le dicen allá. Follar. Follar, fifar. Claro. Ponerla, bueno, hacerlo. Ojo que si hay alguien de otro país que está escuchando, también puede sumar. Tómame, hazme tú. Valen países, provincias, localidades, Gran Buenos Aires. Sí, y sí. Podés, si sos de Almagro, también podés. Claro, si en Almagro hay unas cuadras donde a los novios le dicen los chuchuchus, contanos. Nos interesa saberlo. Nos interesa saberlo. Chuchuchus. Tenemos quichiplines, lalalales y... ¿Cómo es el otro? Chuchuchus. Chuchuchus, que también es una palabra hermosa. Bueno, y vamos a ir con una canción. Hoy estoy picadito, así como música metida, como quien te tira una hamburguesa y una feta de queso, una hamburguesa y una feta de queso, una hamburguesa y una feta de queso. Perdón, me olvidé de algo. Hablemos un segundo de nuestra atención sobre Marcelo Mascarine, que está escuchando en vivo. Está escuchando la radio, en vivo. Retuitea conceptos. Y es un honor. La verdad es que Marcelo Mascarine es una figura del Twitter. Sí, sentimos que llegamos a algún lugar. No hay quien no lo conozca. Por supuesto, como todos en Twitter, tiene sus detractores, como todos los tenemos, y sus fans, como nosotros. Nosotros somos fans de Mascarine porque somos la Villa del Amor. Y lo digo en serio, porque Mascarine es un tipo que tiene seguridad en sí misma y autoestima, que se ha inventado él y que le chupa un huevo lo que le digan. Exactamente. Y que busca el amor y lo pone en la biografía de su Twitter. Quiere una pareja estable, dice Marcelo Mascarine. Sí. Que no todos se animan a poner. Que nadie se anima a poner. Claro. Y está bueno uno que ya lo sabe y que lo dice y que lo busca. Mascarine, o sea, las puertas de la Villa del Amor están abiertas para usted cuando desee. Será un honor recibirlo. Y chicas, por supuesto, yo creo que hay que animarse a Mascarine. Porque él lo dice mucho y habla de su amor. Y por ahí eso las espanta, porque parece que estuviera necesitado de amor. Pero no, es un poeta que lo dice. Así que anímense, Len. Cierro con esto. Psicopato arroba Ramiro JM dice: a mí me pasó una vez que pensé que éramos muy parecidos y resultamos muy diferentes. Fue genial y me llevó mucha terapia. Bueno, con terapia eso también, ¿no? Polos opuestos atraen o polos no funcionan. No sabemos. Hoy va a quedar la duda, va quizás. Va a quedar la duda. Es la idea. Si se funcionan o se atraen y funcionan o no. Pero sabemos que en general casi cualquier cosa, menos la muerte y el coma, se puede resolver con terapia. Sí. Un buen terapeuta, porque una vaca con constancia va a la facultad y se recibe, ¿eh? Ojo, yo estudié. Creemos en el análisis en Villa Cariño. Creemos en el análisis, pero no con cualquiera. No, por supuesto. Porque yo he tenido cada con cualquiera loco. Con cualquiera nada. He tenido cada loco como terapeuta y no. Así que con pero un buen terapeuta. Pero vos decís que, salvo el coma y la muerte, estamos con todo terapia, se resuelve. Resolvemos. Increíble. Y bueno, todo lo que es físico, cirugía. Pero todo lo que está del lado adentro. Los Grambis y los cachogos del pensamiento se amaestran con terapia. Para un Grambi no hay mancha brava. ¡Qué hermoso, loca! Los Grambis, chicos. Para un Grambi no hay mancha brava. No la hay. Me vuelvo loca. Eso es tener el operador. El operador del siglo. Que todos quieren tener. Bien. Agustín Pompey. Y vamos con esta canción de Little Eva, huevita para los compañeros. Little Eva es una negrita muy pícara que era la niñera de Carole King y su marido, dos grandes compositores y cantantes. Carole King, a la que le escribió la canción Oh, Carol. Y esta chica, cuando limpiaba, bailaba muy gracioso, ellos la descubrieron y lanzaron su carrera. Y esta canción es también para la compota musical y habla sobre un chico que te gusta, como estas canciones de los 60s hablaban. Y la canción se llama He's the Boy, Él es el Chico, por Little Eva. He is the boy that I love. Yes, he is. Oh, now. Yes, he is. Boy that I love. Yes, he is. Oh, now. Yes, he is. He that you can't hardly find. So he is the boy that I love. Yes, he is. Oh, now. Yes, he is. He is the boy that I love. Yes, he is. Oh, now. Yes, he is. Mama says he's a no good guy, but I'm gonna keep him till the day I die. 'Cause he is the boy. Esto es lo que tenemos para ofrecerles. Es el día de la primavera. Just let it go. Llegó la primavera y el domingo ya volvemos a la normalidad o no volvemos nunca o más. No volvemos más. Por si alguien no lo sabe, manejamos dos conceptos básicos, además de arder en preguntas, que son just let it go. Just let it go. Y just let it go. Sí. Y just do it. Y just do it. Que son dos conceptos que, imagínense que hay gente que va a venir en túnica a cobrarles para que ustedes aprendan a soltar y simplemente just let it go, déjalo ir, claro. O simplemente hacelo. No paguen nada, pongan Villa Cariño y apropíncuense y apropiense el just let it go y el just do it. Just do it. Bien, hablábamos de estar atraídos por lo que nos falta. Pelo, cintura... Plata. Lo del pelo no sé por quién lo decía. No sé, y cintura tampoco. Hablábamos de estar atraídos por lo que nos falta, lo opuesto. Y por eso es importante considerar la teoría. Escuchen esto, porque nosotros te resolvemos, vos que sos una vaca sin constancia y que no vas a ir a la facultad, te traemos resumido, como quien se guarda unas sobras de Shabbat y se las lleva en un tupper y recuerda en cada bocadito la cena, conceptos fundamentales de la psicología. Totalmente. Totalmente. Y bueno, por eso es importante hablando. No se rían, no puedo decir nada. Mis metáforas no les gustan. No, sí, cómo no. Yo agradezco a la vida tener vida para ver esto. Bueno, porque es importante considerar la teoría de los tipos psicológicos en las relaciones de pareja. ¿Qué es esto? Bueno, especialmente cuando existen problemas de comunicación, que existen siempre, dado que los polos opuestos se atraen, pero también se repelen. Entonces, si ya estás en una relación, también vas a tener momentos de que eso que te atrae sea totalmente detestable y lo repeles. Bueno, ¿qué es esta teoría? Es parte de la obra de Carl Gustav Jung, de Jung, donde, bueno, luego de 20 años de trabajo, imagínense, 20 años. 20 años en esta 20 teoría. 20 años en esta teoría que nosotros te la resumimos en el tupper de las obras de Shabbat. Esta teoría clasifica a las personas en tipos primarios de funciones psicológicas. Jung propuso la existencia de 4 funciones principales de conciencia. 2 de ellas son funciones perceptivas, que son la sensación y la intuición. Y las otras 2 funciones son juzgadoras. Miren qué loco cómo las denomina. Funciones perceptivas, sensación e intuición, y juzgadoras, pensamiento y sentimiento. Las funciones son modificadas por dos actitudes, que son la introversión y la extraversión. Bueno, esta personita Jung, dentro de su teoría, lo que dice es que Oji Jung. Mirá cómo tiramos 20 años de trabajo por la borda diciendo Oji Jung. Y así se revuelca en su tumba, da vueltitas con esa música Jung. Carl Gustav Jung. Bueno, él en su teoría lo que decía es que cualquiera que fuese la función, ¿sí?, que va a dominar a la conciencia de cada ser humano, su función opuesta va a ser reprimida, ¿sí? Y lo que hace de alguna manera es caracterizar el comportamiento inconsciente. Uh-huh. Esto más o menos en limpio sería: conscientemente vos vas a tener una función que es la que va a dominar dentro de tuyo, ¿sí? Sí. Entonces, inconscientemente, esa función opuesta va a ser reprimida, ¿sí? Y más o menos así es como estás intentando caracterizar lo consciente de lo inconsciente. Sí. Bueno, los 8 tipos psicológicos son clasificados como sigue: pensamiento introvertido, pensamiento extrovertido, sentimiento introvertido y sentimiento extrovertido, sensación introvertida y sensación extrovertida, y por último, intuición introvertida e intuición extrovertida. Y en una pareja, todo esto lo podemos traducir en 3 idiomas, digamos, por llamarlo de alguna manera, o maneras de relacionarnos. Sí. ¿Sí? Que son, por ejemplo, la introversión versus la extroversión. Vayan haciendo, como siempre, la referencia, el autoexamen mamario de la pareja. Exactamente. Que esta tarde te ahorramos la terapia, y fundamental es que trates de escuchar, a ver dónde te pega, y para eso hay que escuchar, simplemente abrirse y ver dónde, qué lugar estoy, a ver qué le suena. Si algo le suena, que empieza a sonar, ya es un buen indicio. Claro, como una especie, una locura que voy a decir, pero como una especie de pensamiento flotante, como dicen los psicólogos. Perfecto. Deja tu cabeza ahí en remojo, ese cerebro en remojo, y hay algo que te va a sonar. A eso dale importancia. Y exacto, fíjate qué tiene que ver en tu pareja y en vos principalmente. Que leve. Bueno, decíamos entonces de la introversión versus la extroversión. Esto tiene que ver con la forma en que canalizamos la energía, ¿sí? Ya sea hacia adentro o hacia afuera. Las personas que canalizan su energía hacia afuera son esas personas a las que, por ejemplo, les encanta estar con gente, les gusta charlar, tienen facilidad para conocer otras personas, hablan de todo con todos, ¿sí? Son las que a la primera de cambio te cuentan toda su vida. Qué flagelo importante. Que vienen y te cuentan todo de golpe y decís, no sé tanta información si la querías hablar. Bueno, tienen una gran apertura, por supuesto, se rigen por leyes universales y muchas veces son marcadas, digamos, como exhibicionistas, egocéntricas, imprudentes y hasta en algunos casos, digamos, el famoso chismoso, ¿sí? ¿Sí? Bueno, en el opuesto a todo esto, como en el otro costado del ring, están las personas que canalizan su energía hacia adentro. Estas personas son por lo general reservadas, ¿sí? Solitarias, les gusta más trabajar con poca gente o a solas. Generalmente son calladas y se rigen, a diferencia del otro, con leyes individuales, ¿sí? En vez de los extrovertidos, con leyes generales. Les gusta más la privacidad y digamos que suelen ser generalmente acusadas de ser maleducadas, acomplejadas, presumidas, ineptas socialmente y también intolerantes. Esto es un flagelo para la gente que es callada y que... O sea, no es ninguna de estas opciones y de estas maneras de ser y de pensar y de actuar son mejor o peor que la otra. Claro. Son, simplemente. Pero pobre la gente que es súper para adentro y es muy común eso. Como sí, tenés cara de culo, no, estoy tranquilo. Estoy en paz, no estoy haciendo nada. Y es muy común en las parejas que nos atraiga justamente eso. Claro, y además una cosa, generalmente, si bien nosotros tratamos de ponerle punto en que en realidad ninguna de todas estas características está ni bien ni mal, sino que simplemente es lo que es, generalmente parece que la extroversión tiene como mejor marketing que la introversión. Bueno, porque a nivel de relaciones sociales, que es lo que sostiene muchas de las cosas de nuestra vida, digo, trabajo, oportunidades... Y sirve un poco más ser social, pero todo, por supuesto, con un límite y con un hasta acá. Claro. Pero esto es muy común en parejas. Esto es, ¿cuántas parejas vieron así que uno es súper para afuera y es como el otro es callado? Y esto muchas veces en la intimidad empieza a ser un problema, porque ese callado quiere estar callado. Claro. Y vos necesitas hablar mucho. Sí. Pero bueno, también estamos, dijimos que esto era introversión versus introversión, y tenemos sensación versus intuición. ¿Qué es esto? Tiene que ver con la manera en la que percibimos el mundo. La persona que tiene más desarrollada la función de sensación percibe al mundo por medio de los cinco sentidos. Si no captan a través de sus sentidos, no existe. Confían en lo concreto y en lo objetivo. Ven las partes antes que el todo, se guían por hechos, y es la gente que lamentablemente suele ser calificada, descalificada en realidad, como rígidos, cuadrados, obsesivos, que es que si no lo ven no existe, y que es claro, pragmática. Bueno, y por otro lado, existen los que desarrollan la intuición. Son los que perciben el mundo por medio de un sexto sentido, como lo llaman muchos, y pueden ver más allá de lo evidente, desde su propia óptica, por supuesto, nadie tiene la verdad. Ven lo profundo y las posibilidades, no siguen un plan establecido y ven el todo antes que sus partes. Se dice, por supuesto, que son fantasiosos, caóticos, subjetivos, que no tienen los pies en la tierra, desordenados. Y esta gente suele atraerse mucho entre sí, porque sí, justamente complementa. Pero bueno, atención. Bueno, y otra manera tiene que ver con el pensamiento versus el sentimiento, que esto también es otra cosa que se da bastante. A ver, en este punto lo que se refiere es a la forma en que evaluamos al mundo. Aquellos que se rigen por el pensamiento son personas claramente muy lógicas, son analíticas, objetivas, generalmente valoran lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y muchas veces son reprobados por ser fríos, inhumanos, materialistas, irónicos también a veces, y otros tantos adjetivos, ¿sí? Esto también se da bastante. Y sí, aquellos que se rigen por el sentimiento evalúan al mundo por lo que les gusta o les disgusta, ¿sí? Sin usar demasiado la racionalidad, justamente, sino es como, esto me va, no me va, no me va. No se plantean otra cosa. Valoran lo lindo y lo feo. Les es muy difícil analizar cosas generalmente, por esto que decíamos recién, les gusta o no les gusta, les duele y muchas veces no saben por qué, y entonces no entienden o les encanta y no saben por qué, ¿sí? Y generalmente son descalificados por ser ilógicos, irracionales, influenciables o también sentimentaloides. Y está bueno que recordemos esto, que es algo muy, muy, muy normal confundirnos, que uno, cada persona, no es su personalidad. La personalidad es la manera en la que encontraste, inconsciente o conscientemente, de relacionarte con el mundo, de ser, pero no sos tu personalidad. No sos ni la manera en la que hablas, ni lo callado charlatán que sos. Sos mucho más que eso, y en una pareja está bueno justamente registrar que el otro es más que ese rasgo de su personalidad. Bueno, pero en una pareja, ambos miembros de una pareja, en general son dos, ya sabemos que hay poliamor, pero bueno. Pero generalmente son dos. Pueden regirse por la misma función, pero en diferentes grados. Por ejemplo, en una pareja en la que los dos son introvertidos, es probable que se aburran. Claro. Y por lo que uno tendrá que aprender a ser más extrovertido. Y por supuesto, esto es al que le sea más fácil, al que esté al centro. Si hay uno que es totalmente introvertido, no le pidamos que te acompañe a todas las fiestas de los cumpleaños de tus amiguitos del primario, claro, y que charle con todos. Mejor vos cede un poco en dejarlo solo. Digo, hay uno que siempre, o chequear quién está más cerca del medio, ¿no? Que de los extremos, y ese puede pasarse un poco al lado del otro. Una pareja en la que los dos son extrovertidos, por ejemplo, puede llegar a ser un caos, ¿no? Sí. No sé qué parejas extrovertidos se me ocurren, pero... ¿Famosos? Jacobo Winograd y Silvia Zuller. Un hermoso ejemplo el que acabas de encontrar. Un hermoso ejemplo, sí, ¿no? Sí, sobre todo porque reinaba el amor. Claro, bueno, un desastre. Entonces, alguno de los dos va a tener que aprender a ser más introvertido para evitar conflictos. Adrián Aguirre y Ricardo García. Ahí ¿qué está. Haces? Te matas. Te terminas peleando. Sí. Por ejemplo, hay muchos mejores ejemplos, pero son más gráficos bajarlos a un Matías Ales y Luina Escudero. ¿Para qué vamos a hablar de Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre? Claro, si están lejos y muertos. Sí. Bien. Como decíamos antes, en estas funciones hay grados, ¿sí? Y en realidad, o sea, hay grados en los que, dentro de lo que vos tenés, ¿sí? Tenés algunas funciones más desarrolladas que otras. Y la realidad es que nadie puede decir que una sea superior o inferior a la otra. Esas funciones pueden fluctuar y en algunas ocasiones y en algunas circunstancias podemos saltar al otro lado, que es esto que decía Bimbo recién. Como, bueno, al que le cueste menos, trata de aproximarse más hacia otra función que complemente un poco más esa pareja. Pero hay que tener en cuenta una cosa, cuando se polarizan esos cambios en estas funciones puede ser patológico. Uh-huh. ¿Sí? Lo sano es fluctuar e irse acercando a la media, y para eso es muy necesaria la pareja. Es que estar en pareja enseña muchas cosas si lo aprovechás. Claro. Justamente esto, acercarse a un intermedio porque el otro es distinto y hay que llegar de alguna manera. Es hacer un zárate brazo largo en la relación. ¿Me comprende? Totalmente, sí. Pero es una gran verdad lo que decís. Bueno, hay que aprender en realidad lo que nos puede enseñar esta relación de pareja para que esa comunicación de esa pareja sea cada vez más rica y con un universo de personas. Si aprendemos a valorar el idioma del otro y a no descalificarlo, que un poco también hablábamos en el programa anterior de esto, que es lo que normalmente hacemos, nuestra relación de pareja seguramente va a estar más beneficiada. Y va a parecer como una especie de abanico de posibilidades, y entonces vamos a poder comenzar a hablar el mismo idioma. Sobre todo porque uno quiere que funcione y que ese detalle no lo arruine todo. Claro. A los que les interesa saber más, porque hay un test de estos tipos de personalidad, lo pueden buscar como el test de tipos psicológicos de Jung, y está en internet el test, que son un montón de pasos para hacerlo y te hacen muchas preguntas, y está bueno, todo lo que sea autoconocimiento está bueno. Bueno, hablábamos de que quizás esta atracción sea inevitable, nos van a seguir gustando. El tema es que muchas mujeres nos gusta el hijo de puta, y definitivamente es un opuesto, pero ojo, porque que sea malévolo o que sea una loca insoportable, eso no es que sea un polo opuesto. No. Eso es que estás buscando lo que te hace mal y que no te animás a que te quieran bien. Claro. Pero bueno. Bueno, por eso tenía que ver esto que hablábamos al principio de que, ojo con confundirse el amor con otra cosa, con llenar un espacio o un vacío que en realidad tiene que ver con otra cosa, que sí, no tiene que ver con el amor. Bueno, esa atracción puede ser inevitable, pero también es beneficiosa muchas veces y con gran posibilidades de funcionar a largo tiempo. Pero también hay otra campana que hay que escucharla, de muchos expertos que este tipo de relaciones la llaman de una manera terrible, que es relaciones de compensación. Claro. ¿Cómo se llaman ese tipo de parejas? Y ellos creen que están destinadas al fracaso, los expertos, porque se basan justamente en la dependencia, una palabra horrenda, terrible. La dependencia, del único que hay que depender es del aire, de todo lo demás es un problema. Seguramente todos conocemos este tipo de relación, porque son más comunes de los que creemos y tienen resultados difíciles al parecer. Porque nos vemos involucrados en estas relaciones sin darnos cuenta muchas veces. Se trata de parejas que al principio parecen felices de haberse encontrado y de toda esa diferencia que tienen, pero a la larga tienen problemas recurrentes y el más común es justamente depender del otro. Bueno, para el miembro de la pareja de carácter más débil, o sea, siempre hay uno. Esto hay que aceptarlo. Sí. La relación es cómoda, porque su pareja, quien suele ser el más fuerte o lo opuesto que sea, el que resuelve cosas, el que va al frente, el que bla, resuelve justamente todos los problemas. Y con el paso del tiempo, esta persona débil va a aprender a ser fuerte. Aunque no quiera y aunque no se dé cuenta, entonces la relación se puede descompensar y romperse. Con el paso del tiempo esto va a pasar. Suele ser así, siempre termina pasando de alguna manera. Es como que el otro se pone fuerte o justamente se nutre del otro y cuando estás parejo ya no funciona. Justamente lo que paradójicamente motiva el rompimiento es que para el otro ya va a empezar a ser una carga esa relación. Claro. Y va a buscar alejarse, ¿no es cierto? El sumiso se obsesiona con la relación y teme que algún día se rompa y se empieza a obsesionar y así es terrible. Y esto es muy común, que dependés de un rasgo del otro para existir y tanto miedo te da no tener eso que el otro se hace pudre y se va. Claro, porque yo creo que quizás estoy equivocado en el concepto, pero muchas veces aquellas parejas que se conocen quizás con este tipo de relaciones donde encuentran en el otro un complemento o algo que creen que no tiene y entonces genera como esos amores, como esa locura del amor así bastante fuerte, de que claro, uno se siente completo porque uno trae todo lo que ya tiene y aparece de golpe otra persona que llena todo lo que uno cree que no tiene. Y entonces, repetimos, te mata. El otro no te va a hacer feliz, te va a acompañar en la felicidad, si la tenés, si la sabes buscar, el otro no te va a llenar, el otro no te va a salvar la vida. Esos son los mandamientos que nos bajó Moisés acá, que nuestro Moisés es Diego Seigman, que siempre lo tenemos de vuelta. Ya lo saben, eso lo repetimos porque todos lo sabemos, pero nos olvidamos. Siempre fácilmente. Hay un momento en que nos olvidamos y creemos que el otro nos llena, que nos hace felices y que vino para eso. Sí. Y no. Bueno, a ver, en pocas palabras, ninguno de los dos, como decíamos recién, va a disfrutar de esa relación. Convivir con una persona dependiente o estando del otro lado, depender de una, es lo peor que se puede esperar una relación. Sí. ¿Sí? Si vos notás algún síntoma de esto en tu relación, te sugerimos que reflexiones al menos acerca de la conveniencia de seguir con esa pareja. Suena feo, pero sí. Esa palabra que va, conveniencia. Hay un momento en el que la adultez, uno tiene que empezar a elegir qué cosas le convienen. Digo, uno comete errores. Te vas a bailar y los días te tenés que levantar temprano. Y te mandas cagadas. Pero con las relaciones, donde hay otro en juego y donde pueden ser duraderas o no, pensar en la conveniencia no es algo malo o calculador. Es pensar bien en uno y lo que necesita. Exacto. Porque además, si vos estás escuchando esto, y hablábamos esto del pensamiento flotante, lo decíamos en con Sorna, digamos, ¿no? Y que hay algo que de todo eso que te resuena, y esto en particular te resuena, no tenés que hacer las cosas apurado, pero reflexiona un poco a ver si vos, en qué lado estás de esa relación, o si vos sentís que estás en una relación de dependencia, y empezá a plantearte a ver si realmente eso vale la pena. Porque esto de cometer el error en realidad, de involucrarnos más de una vez en relaciones de este tipo de dependencia, es bastante más común de lo que nosotros creemos en realidad. Y de lo que nos damos cuenta de nuestra propia vida. Claro. Por eso te decimos, no te preocupes tanto por si esto que estamos hablando te empieza a sonar un poco en la cabeza acerca de tu pareja y de tu relación. Pero sí, ten en cuenta, y la próxima vez, si es que decidís terminar con esta pareja de ahora, analiza la perfección, ¿sí? Los siguientes rasgos. Y procura no tropezar dos veces con la misma piedra. Te vamos a tirar algunos tips de emergencia con el mismo concepto de que te llevas las obras de Navidad en un tupper y al otro día lo tenés de todo un poquito. Bueno, sí. Primer punto, primer tip de emergencia. Esto pasa mucho, lo hemos visto muchas veces. Vos tenés que saber que involucrarte demasiado joven con una persona, por supuesto va a hacer que madures de una manera distinta que si fueras independiente. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas parejas hemos visto que se conocen allí en la adolescencia? Sí. Y que hoy en día están ahí dando vueltas. Bueno, cuando ambas personas se hacen mayores y ven que tienen valores y planes de vida diferentes, la relación, digamos, que tiende a romperse. Y esto hay que tener cuidado porque puede provocar muchos daños psicológicos en aquella persona que quizás en la relación se para en el lugar más dependiente. Esa persona que está incapaz de verse sin el otro. Ojo con esto, porque las parejas que se forman en la adolescencia, si bien es una frase que no me gusta utilizar, pero en la adolescencia es verdad que uno adolece de un montón de aspectos de la vida. Sí. Si bien hay gente que después se la pasa adoleciendo, sí, hasta el final de sus o días. O parejas que funcionan, pero en general pasa, está bueno por lo menos dudar. Claro, porque después cuando entras en la madurez, o en eso que generalmente se llama madurez, empiezas a encontrar como otras cosas, empiezas a encontrar un rumbo casi inconsciente sobre tu vida y puede ser que esa persona que te acompaña desde chico ya no tenga el mismo plan que vos. Y esto va para todos, porque esto es otro tip de emergencia. Bueno, hay que comprender. Es distinto a entender. Comprender es como empíricamente, como con el cuerpo, comprender que crear imágenes ficticias de toda índole, todas las creamos. Hay parte de esa ficción que nos inventamos, que es parte del enamoramiento, de idealizar y del comienzo. Pero estamos hablando de crearte imágenes ficticias del otro, ¿no? De hacer como si fuera tu propio equeco donde le vas agregando cosas que no son el otro, que son lo que vos querés que sea. Y empezás a idealizar un futuro con él o con ella. Con estas imágenes mentirosas, va a hacer que fracases más pronto de lo que crees. Hay que recordar que no podés crearte una imagen de alguien con poca información. Esto es muy común en relaciones que salen de redes sociales. Sí. Con la foto de perfil, con el video que tuiteó, con un tuit genial que hizo y las cosas que me gustan en Facebook, ya sabes que es para vos, todo lo que tienen en común, y la verdad es que eso no es el otro. Con poca información no podés crear la imagen de nadie. Entonces hay que evitar suponer que ciertos rasgos van unidos. Esto es terrible. Porque que una persona sea simpática no quiere decir que no pueda ser violenta o agresiva. De hecho, suele coincidir que los más endulzadores de oído suelen ser gente peligrosa a veces, ¿no? Sí, sí. Y los gustos culturales, musicales, tener el mismo libro en la mesa de luz, haber ido a las mismas películas, íbamos, o sea, eso hablan de sus gustos. Y eso no es lo que es una persona. Y lo bueno y lo malo que puede darte no se define por los gustos en común que tienen. Claro, bueno, y último con estos tips de emergencia para que tengas en cuenta, hace tantas preguntas como quieras. Permitirse. Claro. Pensá que si esa persona es para vos, va a saber responderte con sinceridad a todo lo que vos tengas para preguntarle. Ojo con esto, diría Ivana Sherman, ojaldre con esta situación, sí, porque tampoco te zarpes en preguntas todo el tiempo, cada minuto. Ya hablamos en algún programa de lo que era bueno preguntar y que no. Porque uno tiene miedo cuando dice estas cosas, todo el tiempo no, pero te juntás un par de preguntitas y un domingo a la tarde le haces todas estas preguntas. Bueno, los rasgos positivos de una persona, por supuesto, son valiosos y quizás son los más fáciles de ver. Pero sin embargo, hay muchas cosas que vas a desconocer de esa persona y que pueden disgustarte y que pueden incluso arruinar un vínculo en lo que es lo cotidiano. Por eso está bueno que preguntes. Por eso está bueno que preguntes y esto queda así abierto. Seguramente como seres humanos nos va a seguir pasando, nos va a seguir atrayendo el distinto a nosotros. Y esa diferencia puede ser totalmente enriquecedora para vos o un desastre. Claro. Porque con eso, porque eso no tiene que ver con lo que sea el otro. Que sea introvertido, que sea intuitivo y vos seas súper pragmático. Eso no hace a la persona, si bien es su tipo psicológico y sus características. Ay, me escucho muy raro. No, te escuchas perfecto. Me escucho demasiado perfecto, me da impresión. Como escucharme la voz. Demasiado perfecto. Claro, me escucho como, como dentro de mi cerebro. Bueno, eso, así que no lo sabemos. Los polos opuestos se atraen pero se repelen. Hay que probar si funciona. La única manera de probar si algo funciona es probando. Exacto. Es estando y equivocándote ahí y volviendo a arrancar. Y equivocándote, pero bueno, recordá esos tips de las obras de Shabbat en un tupper y trata de estar atento, de no confundir cosas en común con que vaya a funcionar. Bien, Susi, ¿qué nos dice el pueblo de la villa entre pitufresas? Voy a empezar al revés en este en esta entrada para darle un poco de bola a la gente del Facebook, que la dejo un poco de lado. Los leo, pero por ahí no los leo al aire. Y se lo merecen. Agustina Colombo, Gatito Argentino, Juliana Lagos, Emanuel Santos, Rocío Santangelo, Luchi Casaburi, Vale Ordóñez, Javier Germanota, mucha gente en Facebook tirando la mejor, Alejandra de la Merced, ¿qué más? Tenía más, Ailín Valdés, bueno, Mascarini, que te amamos Mascarini. Lo queremos más tanto, Mascarini. Bueno, ahora sí, vuelvo al Facebook, al Twitter. A ver, porque pasaron muchas cosas y queda un poco... me quedo como desfasado porque hablaron mucho y la gente se copó muchísimo. Bien. Básicamente hubo muchas cosas, digamos, hay algo que está bueno rescatar entre todo lo que dicen todos, que es que, bueno, uno no es, hablando de esto de la personalidad que decías antes mismo, que uno no es su personalidad, y es que uno, además de no ser su personalidad, puede ser muchas personalidades al mismo tiempo. Totalmente. O sea, el que es un tranquilo y es un divino y no sé qué, un día se puede sacar, sí, y está bien, digo, sí, como... Sí. Como muchos mensajes de eso, ¿no? Como diciendo, bueno, no es tan así. Bueno, nada es tan así ni tan así. Esto lo dijo Oji Hung. Lo dijo Yang. Lo dijo Yang, o sea, esos son los tipos de personalidad, pero justamente uno pueden convivir todas dentro de uno. Rescato dos cosas. Yuyo, arroba Yuyo Quemado dice, somos Yin y Yang y funcionó por 7 años hasta ayer. Carita triste. Yem, querido, te podemos ayudar. Sí. Te podemos ayudar. Llegaste al lugar indicado. Saben que a todos nuestros followers en Twitter los seguimos, ajá, no como estrategia de marketing, sino para que puedan comunicarse directamente con nosotros en un DM o direct message o mensaje privado. Así que si te animás, también manejamos el consultorio anónimamente. Sí. Podemos decir Juan Carlos de Villa Urquiza, te llamas Pedro y vivís en Balvanera. Exacto. Y que lo solemos hacer y podemos darte consulta y ayudarte, no como alguien que sepa, sino como otros humanos que estamos on the road como tú. Y también tenemos a Diego Segman, que es nuestro profesional de consulta, y cuando ustedes lo requieran, lo traemos y siempre los puede ayudar. Así que si estás triste, te podemos acompañar. Sí. Y ahora ya me pongo a seguirlo, así nos puede escribir un DM. Totalmente. Cierro con esto. Sí. ¿Quieren aprender otra palabra colombiana? Por favor. Sí, siempre. Bueno. Dícese de amigo, mejor amigo o compañero. Y se dice parcero. Parcero. Parcero. Suena raro. ¿Cómo necesitamos la, el tonito, no? Necesitamos como el... llamarlo por teléfono. Y claro, nos va a salir un toque caro, pero claro, nos tenés que mostrar. A ver, tenemos que mandanos algún link de algún colombiano hablando. Claro. Como ¿algo? El Marcelo tiene, digo, el conductor estrella de Colombia. Alguien que hable bien colombiano, como hace usted poquito dijera, el chavo para los mexicanos. Claro. Sí, claro. Hace poco estaba con unos amigos y había gente de Colombia. Yo cuando los tengo enfrente los reconozco y sí, me encanta, me calienta sí, bocha el colombiano. Sí, pero no me viene, pero necesitaríamos algún un poco más de información para saber bien cómo era ese sí, acento. Lo necesitamos. Bueno, señor Matías Veleda, ¿me da algunas vías de comunicación para el pueblo y adentro que está ahí girando entre pitufresas? Bueno, para aquellos que están girando entre pitufresas, entonces nuestra cuenta en Twitter, @villacariño, también estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. La dirección de correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y la línea telefónica el 52728799, 52728799, y si estás afuera de capital marcas antes 011. Me despido con esto antes del próximo bloque que tenemos a Morpedia, un invitado especialísimo. Ana Moire dice: qué bien el pensamiento flotante, Villacariño. Seguro que no voy a poder hacer el test de Oji Yang, pero me quedo con varios conceptos copados. Muy bueno, un beso. Gracias, para Ana. Ella, sí. Bien, y ahora vamos a ir con una canción de Martha Reeves and the Vandellas, un girl group muy recomendable. Estas cosas, por supuesto, en la piratería que tanto amamos, como debe ser la información libre en el mundo. En general, las cosas que recomendamos son accesibles. Algunas no, porque son rarezas que he ido juntando en mi vida, pero otras son bastante accesibles, y si prestan atención y después escuchan el programa pueden bajárselos. Y también recomendamos que tanto la terapia como los girl groups ayudan a ser felices. Esta canción es de Martha Reeves y las Vandellas y habla sobre que se te caigan las lágrimas, las medias y otras cosas. Tear It On Down, Martha Reeves and the Vandellas. I wanna sing a song about pride. Listen, you know I love you more than anything, but you got that magnified standing in between. What you gotta do, you gotta tear it on down, down, down. Tear it on down, down, down. Tear it on down, down, down. Tear it on down, down, down. Tear it on down, tear it on down. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. Hemos vuelto y creo que hemos... Creo que hemos captado un poquito del acento colombiano. Hemos captado un poco y realmente estamos muy contentos de estar transmitiendo esta nueva versión de aquí de Villa Cariño, transmitiendo desde Colombia para todos. Sí, porque yo es que recuerdo que Betty la Fea era colombiana. Betty la Fea era colombiana. Y entonces de ahí nos ha quedado un poquito del acento, hemos ¿verdad? Hemos podido recuperar un poco. Si les leo el último tuit de Freddy, sí. mueren de amor. Sí. Dice, haciendo compota musical con su fabulosa música acá en el trópico. Mira, Freddy, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego porque tú sabes que tu acento, aunque no lo escuchamos, nos calienta. Nos prende fuego. Nos gustaría, Freddy, que nos digas si el acento que estamos haciendo ahora, bueno, de alguna manera tiene algo que ver. O te damos vergüenza ajena. O si te damos vergüenza ajena, dínoslo de ahora. Estamos haciendo todo mal, que nos avise. Yo quiero llamar a la solidaridad de todos. Si tú tienes un amigo con acento, ya sea de Concordia o de Colombia, le pasa mi pin. Claro, le pasas el pin. Porque yo estoy buscando algo exótico. Ella es la señorita Bimbotica. Bimbotica. Era Bimbotica. Yo cuando hacía el Licky Martin, lo hablaba así porque era de Puerto Rico, Licky Martin. Pero de Colombia, pues creo que tiene como algo hasta español, ¿no? Porque hay mucha influencia colombiana en claro, Colombia. Claro, es que yo era como un poquito más arrastrado. Para mí le estamos pifiando. Estamos grosso. Pifiando. Pero no, pero digo, creo que como hermanos latinoamericanos tenemos más chance de hacer bien un acento colombiano que animarse a un acento español. Claro. Que solo le sale bien a Charo López. A Charo López, sale perfecto. Van a ir a la biblioteca. Otras cositas sí, que cuénteme. Encuentro en Twitter que me gustan. Maruja Bustamante dice, @ Villacariño Corazoncito, @Gael 3 de Corazoncito. Maruja Bustamante. Ya llega Gael. Para mí una de las mejores dramaturgas, no hay tantas dramaturgas mujeres, es la mejor dramaturga de nuestra generación. En breve la vamos a tener haciendo Amorpedia porque quiero ver el amor para ella y sus decisiones. La amamos. La amamos. No sé qué hay para ver de Maruja en este momento, si sigue para Nápora. Creo que ya no, pero Trabajo para Lobos. Investiguen Maruja Bustamante, teatro. Es una gloria y una ventarrón de aire fresco en el teatro aburrido, asqueroso que abunda, tanto como el bueno y maravilloso. Otras cosas que me gustan, Ale Alejandro, luces apagadas, más auriculares, más Villa Cariño, igual noche perfecta. Hermoso. Chate y otro similar de Pao. Uno, Lina, dice, cafecito mientras escucho un Villa Cariño, qué buena música, el EPM, una puteadita. Como la puta madre. Freddy, me encanta como sos, Freddy, me confundís, que es una frase mía muy célebre, mis amigos saben de lo que hablo. Dice, señorita Bimbo, eres venezolana, te está diciendo. Estás pifiándote. Es que bueno, acento, soy algo, por lo menos. Al menos eres venezolana. Venezolana. Al menos eres venezolana. Bueno, qué bien que me sale perfectamente un acento. Es bien. Increíble cómo podemos transmitir Villa Cariño desde cualquier parte de Latinoamérica. Exactamente. En cuanto nos pongan unos morlacos, nos vamos a transmitir Villa Cariño al Caribe de una. Chicos, ¿unos si morlacos pagame el pasaje? Ni siquiera, un tipo que nos espere. Si alguien un remis con un cartelito y vamos. Claro, sí. Podemos tranquilamente hacer la transmisión desde algún otro lado. Este programa, creo que... Trae suerte. Hablo, además, voy a hablar por mis compañeros y por mí, porque creo que a todos nos pasa que vivenciando este programa hemos comprobado empíricamente que lo que decía Susana Jiménez, Tinelli y todos los conductores de Los Quiero Mucho era cierto. Sí. Porque uno los quiere mucho y no los conoce. Y por ahí hay gente que está sucia en la casa, oliendo mal, y gente mala. Claro. Pero como nos escuchan, los amamos. Con aliento, ¿cómo era? Aliento a camello muerto. A camello, no, que es como sería a manzana del bosque, ¿era? A manzana del bosque. Pero igual los queremos. Sí, es increíble, pero de verdad, por ahora, por ahí cuando tengamos un programa en horario central, tengamos Villa Cariño Match. Claro. Ya sea mentira que los queremos, pero ahora sí los queremos y los hace muy felices que nos escriban y nos hablen y hacemos el programa con amor. Sí, y nos ponemos muy contentos cuando nos escriben en el momento en que estamos al aire y también aquellos que escuchan el programa Offline sería. Offline, porque hay gente que duerme y trabaja y se cuelga. Exactamente. Y en la semana nos escriben y eso también nos pone muy contentos y nos tiran ideas y nos dicen cosas. Sí, de hecho, este. ¿Lo tienes ahí el usuario? Lo tendría que buscar. Este tema que hablamos hoy de los polos opuestos, que no fuimos tan específicos como el mensaje de una chica que nos contó que era muy alta, tenía un novio muy bajito. Y que esto parece que le resultaba complicado y difícil. Sí. Así que bueno, de ustedes mismos van saliendo, de sus propios cachogos del pensamiento. Excelente. Construimos la alma mamá del esqueleto de cada programa. Como esto lo podríamos cortar y hacer un single para Villa Carina. Perfecto. Y ahora vamos con una sección que nos gusta mucho porque nos informa y entretiene. Momento de noticias, aquí, en Villa Cariño. Científicos descubren que tener sexo 3 veces por semana aumenta la expectativa de vida en 10 años. La serotonina, dopamina y otros 7 neurotransmisores son capaces de renovarla hormonalmente en cascada y reparar celularmente al cuerpo de modo de lograr su revitalización. Así lo determinó un grupo de especialistas de la Universidad de Harvard en medicina sobre estilos de vida. Si bien ya se tenía noción de que el orgasmo era la llave hacia la longevidad, fueron bases científicas como este estudio las que permitieron establecer que el sexo es uno de los mejores remedios para lucir joven por más tiempo, ya que es la actividad fisiológica que influye más positivamente en el ánimo y el bienestar de un individuo. Científicos estudiaron la vida sexual de 918 varones ingleses entre 45 y 59 años y luego de 10 años de investigaciones descubrieron que aquellos con una frecuencia orgásmica de 3 veces por semana tenían una probabilidad de morir 50% menor en relación a los que tenían relaciones 2 veces por semana en el mismo periodo, quienes además eran más proclives a padecer enfermedades. Por último, el psicólogo del Royal Hospital de Edimburgo, en Escocia, David Wicks, estudió a 3.500 personas que se veían más jóvenes de lo que su edad revelaba y determinó que hacer el amor 3 veces por semana alarga la expectativa de vida en 10 años promedio. ...22 minutos pasaron de la hora cero en la República Argentina. Aquí en Capital la temperatura 18 grados... la humedad el 64%. Hasta aquí, las noticias en Villa Cariño. O sea, agarrachar que se acaba el mundo. Exactamente. Hay algo horrendo que me acaba de venir a la cabeza, como quien lo ataca, como quien se le prende un piojo en la colonia de otro. ¿Qué decís ahí? Me encanta, esas cosas que decís me encantan. Se me prendió un piojo de mi propio pensamiento, que es que me acordé de una obra de de este cómico horrendo, Gioia, que era a Comundo que se acaba el... Ay, sí, el póster. Me acuerdo perfecto, lo borré. Hay que hilar la idea a bien, bien. A Comundo que se acaba el coger, ¿no era? Pero ya estamos poniendo la palabra. Susi, dígame qué dice el pueblo, que mientras usted está ahí yo voy a googlear. ¿Vas José a googlear? Luis Gioia. Bueno, está bien. Maruja dice... A Comundo que se acaba el GER. No. Mejor googlealo. A Comundo que se acaba el GER. Ah, perfecto. Acá nuestro fantástico operador ya lo encontró. A Comundo que se acaba el GER. Es una cosa de locos, porque al ser una egresa del Pelegrino en Nacional Buenos Aires, ¿cuál es la bus? ¿Nacional? El Pelegrino. Ay, esos colegios. El Pele. Te sabe todo, hasta cosas de Gioia. Claro, porque tienen Gioia 1 y 2. En primer y segundo año. ¿Qué cosa, qué diferencia de educación que tenemos los que faltamos y nos rateamos con los que fueron al Pellegrini, en la Ciudad de Buenos Aires? Uno es una bestia. No acuerdo. Una bestia peluda que confunde el Valle de la Luna que está en Miami. Y este te sabe todo hasta José Luis Gioia. Dice Maruja un dato muy importante, que es el 30 de septiembre a las 16 horas hay una nueva función especial. ¿De Paraná? De Paraná, es lo que entiendo, sí. Hagámosle un retweet de todas mis cuentas. Sí. Porque es muy fundamental. Es imperdible. ¿Saben por qué? Porque a mí me pasó esto y si no te gusta el teatro, anda a verla porque te refresca y vas a decir, ah, era esto, por eso dura tanto el teatro. Por eso se les ocurrió a los griegos y sigue existiendo, porque estaba bueno. Y si te gusta el teatro, eso te va a dar más ganas de que te siga gustando. Está buenísima. Perdón, te pisé. Hay un mosquito, quiero decir. No sé con quién me tengo que quejar. Hablé de la administración. No sé de parte de quién lo trajo. Ya sabemos que un mosquito es casualidad. Ya si hay dos, mala suerte. Y si hay tres, somos unos sucios. O tenemos dengue. Así que espero que haya uno solo. Seguimos con nuestra elección colombiana del día de hoy. Dice, en Colombia... Dice Freddy, nuestro amigo colombiano, ¿no? Ya lo tienen. Sí. @ Freddy con YM341. Es su Twitter, dice, en Colombia tenemos aliento a cafecito fresco, aunque ya me siento el aliento a manzana del bosque como todos los villacariñenses. Qué genio. Estamos muy enamorados. Estamos muy de vos. Enamoradas. Porque sos muy genio. Qué fáciles somos, che. Con nada. Con un tweet. Sí. ¿Entendés que por ahí está en Lomas de Zamora y te está diciendo que es colombiano? Ese es el misterio de internet, que uno se cree que está casando, que está chateando con un chico morocho alto y por ahí es una viejita de acá a la vuelta. Claro. O un niño. Así. Ojalá sea. Para un grande no hay mancha brava. La ropa vive. Perdón, con sigue, grande. Sigue. Claro, ahí gine. Arranca el tema. Escuchémoslas todas adentro. La ropa vive a los grandes. La ropa vive a los Grammys. Aquí viven los Grammys. Ajá, están trabajando. Yo no lo siento. La ropa tampoco, porque los Grammys verdes y azules somos más suaves, pero más efectivos. Absorbemos todas las manchas. Es espectacular. Es espectacular. Grammys, acá tengo una mancha de sal. Bastante sal brava. Para un Grammy. No hay mancha brava. Con Grammys. La ropa vive con Granby. Y con Granby todas las manchas se van. Y debe ser una multinacional satánica que deja ciega gente y le da cáncer con sus instalaciones de Procter & Gamble o algo así. ¿Quién habrá sido el que hizo la voz de los Granby? Sí, y qué sexual que me resultó él. ¿La tengo adentro, mami? No. ¿Pero están trabajando? Yo escuché. Mami, estos son los Grammys. ¿Por qué la tengo adentro y no la siento? Porque están trabajando. Yo escuché eso. Porque la tengo adentro y no la siento. Estamos al borde de despedirnos por última vez. De autodespedirnos. Sí. De irnos para siempre. Bueno, en el próximo bloque, en el último bloque lo dejamos a Gael para poder hacerle todas las preguntas y estar ahí. Y metimos las parafilias que tanto nos gustan para toda la familia para que puedan comentarlas en el próximo bloque. Y si las quieren comentar, discúlpame que me entrometa ahí en el sí, medio. Sí, por favor. Fíjate esto, anótatelo. Lo puedes hacer a través de nuestra cuenta en Twitter, @ Villa Cariño. Y si no te gusta el Twitter y sos más de Facebook, qué sé yo, www.facebook.com/ Villa Cariño Ciclo P. Ahí con las parafilias podés quemar gente, decir esto me parece que la tiene tal, escuchá Villa Cariño que están hablando de vos y a robar. Nos encanta eso. Pasa mucho en la gente que escucha el programa desde el Tumblr, que puede ser la dirección en este preciso momento. Claro. Vos que lo decís tan lindo. Mucha gente acusa a otra gente con parafilias, es algo que nos encanta. Nos encanta. Y el Tumblr es villacariño.tumblr.com. Qué bien lo dice. Cariño con N-I-O. Siempre, todo lo que sea Villa Cariño es marca registrada con N-I-O. La N la dejamos en otra vida. Dice Sebas, @ Estian. Dice, desconfío de cada estudio científico sobre sexo. Es más, no creo ningún estudio científico reflejado en estadísticas. Es polémico. Yo, perdón, Bimbo, me voy a meter en tu rol principal, que es contestarle a los oyentes. Pero propongo que tenga relaciones sexuales 3 veces por semana los próximos 10 años y nos diga si va a vivir más o no. Exacto. Exactamente. En 10 años, cuando hagamos la fiesta de Villa Cariño de los 10 años. Nosotros nos apoyamos en eso porque si no nos queda apoyarnos en las boludeces que decimos. Claro. O sea, no son las dos opciones. O sea, o conocimientos científicos más las boludeces que decimos. Vamos a ir con una canción que la reconocen porque es Twisting the Night Away, pero no la versión del narigón este que parece una señora. ¿Cómo se llama? No sé, me quedé con Stewart. Rod Stewart. Es verdad, parece un pollito cuando recién nacen. Que pero los con cara de señora narigona. Con señora narigona. Un pollito recién nacido. con cara de señora narigona. Es como la tapa de termo que tiene la cara de Néstor. Ay, ¿la vieron? Hermoso, claro. Pero acá no hablamos de política, ¿eh? Claro. Porque yo no quiero que me sigan puteando. Sí, bueno, este tema de la señora con cara de pollito narigona, Twisting the Night Away. Claro. Escuchamos ahora la versión original. Original. De The Marvelettes, con esta canción original que después cantó la señora con cara de pollo viejo, Twisting the Night Away. Let me tell you about a place somewhere up the New York way, where the people are so gay, twisting the night away. On the run, man, you find them old and young, twisting the night away. They're twisting, twisting, everybody's doing great. They're twisting, they're twisting, they're twisting the night away. Here's the man in evening clothes. How he got here, I don't know, but man, you ought to see him go, twisting the night. Chicken snacks, she's moving up and back. Oh man, there ain't nothing like twisting the night away. They're twisting, twisting, everybody's doing great. They're twisting, twisting, they're twisting the night away. Sí, sí, sí, claro que sí, como todos los domingos, aquí en Villa Cariño, el humor de siempre, el humor fácil, chiquitito, un poquito ácido, pero más bien para toda la familia, te traemos, como siempre, las parafilias para todos, parafilias en Villa Cariño. Ajaja, y las parafilias, ¿qué cotzos son? ¿Qué cacho es? Las parafilias son atracciones habitualmente exageradas hacia determinadas relaciones o situaciones. Para es todo lo paranormal, para es como al margen, y amor, filia. Bueno, esto es toda gente que claramente el striptease, la lencería y la cama no le importa. Claro. Necesita otras más. Cosas, necesita más. Estamos recorriendo todo el abecedario que cuando se nos termine, vamos a terminar de todos los programas, nos vamos a retirar. Para siempre. Para siempre. Vamos a ir del Q a la Co, estamos N, de la N a la O, vamos a estar hoy, pero es al revés, ¿no? Hoy vamos de la O a la P. Hoy vamos de la O a la P. Ya no sabemos ni el abecedario. No, ¿sabes qué pasó? Que igual lo vamos a repetir, es que el domingo pasado estábamos un poquito fuera de horario y dejamos la N para hoy. Sí. La O dejamos para hoy, hicimos la N. Totalmente, tenés razón, y cuando tenés razón, tenés razón, güey. Bien, vamos a ir con la O. Ya saben, pueden ir levantando la mano. Y lo único que queremos probar con esto, por supuesto sacamos las que son terribles como pedofilia, claro, o ese tipo, porque no son ni un poco graciosas. No estamos de acuerdo. Pero esto es, si hay gente que fue a la facultad y no son vacas constantes, sino gente que estudió y con delantal se pusieron a ponerle nombre a que a cada persona le puede calentar cualquier cosa, si te gusta y no lastima a nadie, just do it. Just let it go. Perfecto. Bueno, vamos con la letra O en parafilias. Comenzando por oclofilia. Y es la excitación que te produce ante una multitud de personas reunidas. Vos te vas a ver un recital a un river y te la pasás de orgasmo en orgasmo. Pero ni siquiera te parece que te hace falta estar ahí. Vos ya ponés la tele, claro, y ves gente, mucha gente en el cacerolazo y ya te calentás. Te ves el de Luis Miguel. Vas a trabajar en la línea B y te volvés acabando loco. Viva. Acabando viva, le pido por favor, nos vamos. Y así. No, se quedaron sin producción. Para siempre, del me voy país. Para siempre. Yo conocía la expresión memeo viva, pero acabando viva no. Ya me es parece. Un muy buen nombre. Libre. Es una adaptación libre. No, si usted es libre, ya lo sabemos. Un muy buen nombre para una telenovela. Qué acabando loco. Viva. Qué loco cómo hay un montón de palabras porque a la gente, la muchedumbre, la excita. ¿No? ¿Vio? Suele pasar. Vamos a la siguiente que estoy ansiosa porque me encanta. ¡Esta es fascinante! Es de las mejores que hemos encontrado. Inexplicable. ¿Sí o no? Bueno, tenemos la octofilia. Gracias, Dios. La atracción hacia la figura del ocho. Y no estamos hablando del chavo, ni de Riverito. O sea, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Te gusta la gente que tiene cabeza redonda y un culo enorme y una cintura de avispa? O gracias a Dios, alguien gusta de mí. ¿Qué es la figura del ocho? Señores con octofilia, por favor, presentarse en la casa de Susi. Hay gente que se siente atraída por la figura del ocho y bueno, hay para todos los gustos. Continuamos en estas hermosas parafilias de hoy con la letra O. Odaxelagnia, que es la excitación producida, bueno, esta es bastante común también, al morder o ser mordido por la pareja. Sí, hermosa, es común. Es común, digamos. Esta que viene definamos ahora... Definamos morder, ¿no? Igual, definamos pero... morder, arrancar un pedazo no, tipo arrancar Holyfield, un brazo, no. Claro, eso yo es... nunca sé si es Hannibal, Aníbal, Lecter. Para mí es nunca Aníbal. Sé. Aníbal Lecter. Aníbal, Aníbal le decía Aníbal Mister. Lecter. Mingo y Aníbal Lecter contra los fantasmas. En el 13 a las 12 de mediodía el domingo. Bien, y esta que viene ahora la padece nuestra productora. ¿Qué? Es la odofilia. Ay, sí. Es la excitación producida por los viajes. Ya te acaba viva en te cada viaje. Te acaba viva en cada viaje. A mí me subís. Yo llevo al free shop y te acabo viva. Te acabo viva. Te acabo es algo viva. Que debe tener Virginia Elizalde, Marley. Todos los que hacemos 360 tenemos claro, esa todos los que te viajan mucho. Bueno, qué feo esto, qué feo esto. No, yo, uno de mis mejores amigos, la que sigue. Esto es muy sexy, hay mucho póster interno de Playboy, de chicas con las sí, con la eso. Que se arrastra la que tejedi. Sí, bueno, ofiliofilia, atracción hacia las serpientes y reptiles en general. Yo te trabajo todo lo que es serpientes. Y reptiles. Te lo entiendo porque una iguana es muy fálica y sola, vos y la iguana la podés llamar como cualquier ¿Vos cosa. Vos decís porque como y te va a la casita. Va a la casita, te repta y es larga y gruesa. Perfecto. Qué finos, ¿no? Sí, después yo digo a Cabo Viva o Choripete y soy una revolucionaria. Ya tuvimos que pagar un montón de multas con el Confer por Choripete. Choripete, Choripete, Choripete. Bien, esta es muy linda, la ofolagnia. Es la excitación producida por canciones o ruidos eróticos. Bueno, bastante común también. Esto está bueno desarrollarlo en telos porque siempre hay que escuchar al otro. ¿Qué? ¿Ruidos eróticos? ¿Qué? ¿Gemidos, eso? Hay okay. Mucho ruido erótico. Claro. ¿Quiere que se los haga todo? Por favor. No puedo, no nos da el tiempo. Perdón. Bueno, olfatofilia u olfactofilia. Esto lo tengo. Sí. No quería decirlo, pero ya que lo confesas. No lo queríamos decir, pero es un dato que es vale oro. Vale oro saber eso. Y además es verdad. Bueno, atracción por el olor de distintas partes del cuerpo de la pareja. A mí ya me dando náuseas. Ah. En especial el de las zonas erógenas. Que sete, ricotona, endija. Tumba. Qué hermoso. Repito. Les repito, sí. Que sé, te ricotona, endija. Qué hermoso, qué hermoso. Es como Gaby Fofo y Miliki. Sí. Que sé, te ricotona y... Y endija. Endija. No, es tan lindo lo que decís. Es casita, tan lindo. Le faltó casita. Ustedes no saben cómo se está riendo Bimbo en este momento. Me encanta. Niños, llegaron los payasos. Llegaron quesete, ricotona y endija. Llegaron a Villa Cariño. Ellos son los payasos que vienen directo de España. Quesete, ricotona y endija. Todos los domingos en Villa Cariño. Me muero viva. Wow. Que sete rico, tona y endija. Esto va a quedar. Anótenlo en algún lado para no olvidarnos. Va a quedar, va a quedar. A mí me gustaba leerle una. No importa. Bueno, sí. También tenemos la homolagnia, que es la excitación provocada al contemplar la desnudez. Bueno, menos te miro desnuda y te disfruto. Y te... disfruto siento. Y me erotizo al mirarte desnuda. Por Dios. Y así bueno. Termina el último programa de Villa Cariño. Bueno, ornitofilia o avisodomía. Que no es que te caliente que te avisen cosas. Me siento un oyente. O poner avisos en el diario. Me siento... Gracias. Ese como el pasito José de María. Llegó. Basta, basta, chicos. Me siento un oyente, realmente. Estoy tan emocionado, realmente. Llora, chicos. Llora. María, oh, vivo. Por escuchar estas cosas. Bueno, digo bien, entonces, ornitofilia, que no tiene nada que ver con los hornitos. Chau, chicos. Duró lo que duró. Duró lo que duró. Dura. Aguantamos ahí. Bueno, avisodomía, que es la afición por las aves. Como vos ves a Rod Stewart, que es como un pollito viejo, y te excita y tenés un orgasmo. Claro, los también. Los fans de Rod Stewart son avisodomíacos. Ahora yo me pregunto, ¿el qué es avisodomíaco? ¿Le ve un pollo rodando en un espiedo en Pollo Track y también lo calienta? No, sí. Acaba vivo. Porque ya es como un necro... necroavisódomo. ¿Cómo has dicho? ¡Ah, necroavisódomo! Es un ave, está muerta, está rostizada, pero fue un ave. No la querés más, siéntate calentada. Yo no lo entiendo, no sé si es porque está hablando en colombiano. Freddy, ¿me puedes ayudar? Digo, si te excitan las aves, ves un pollo girando, te calienta igual, que te vas a hacer el exquisito. Sí. Bueno, tenemos también la ortofilia. No hace falta aplicarlo. No se pegamos en el chiste fácil. Que no es que te calienta el orto, sino que... Lo dijo. Fue verdad. ¿Qué es la atracción por la propiedad? Vos te compras una casa y te la pasás acabando vivo. No, y por la propiedad, ¡esto es mío! Me encanta y te la reentiendo, porque hoy en día un propietario vale oro, mamita. Bueno, esta está muy esta la emparentada tengo yo. Con olfactofilia. Se llama osmolagnia y es la excitación producida por los olores. La retengo. Bueno, más querés la que viene. Más querés. Un escalón más abajo querés ir a este infierno. Sí. Ya contaste en anterior. Invítate. Yo quiero. Esta sí la tengo. Es la otofilia, que no es que te caliente Otto de los Simpsons. ¡Oh, Dios! El humor chiquito, tontín. Con ricoteles, ¿cómo era? Ricotele. Que se te ricotona y endija. Que se te ricotona y endija. Requetele le mandé. Bueno, esta sí la tengo. La otofilia es la atracción por las orejas. Sí. Me recabe. Verdad. Un día nos vamos a matar con el auto. Un día, si usted es joven argentino que vives en Capital Federal, si un día vas por la calle y ves que un auto se estrella en una esquina, es porque Bimbo sufre de otofilia. Y un día vamos a morir todos en el auto. Sí. Vamos a dar hasta ahí la información. Última con la letra O. Osolagnia. Sí. Excitación producida. Hoy se ve que estamos mucho con el tema de los olores. Sí. Esta es la excitación producida por los olores. Pero nada, cualquier olor. Por olores fuerte. Una fuerte, rata fuerte, muerta. Claro. Y un animal muerto. Claro. Un muerto. Un muerto. De chiquirín. Y olores fuertes, porque también recordemos que la ricotona, el quesete y la endija pueden ir subiendo de nivel hasta llegar a cosas que ya son alucinógenas. Casi que no era nada necesario esto que acabas de decir. No, porque si estamos hablando de olores fuertes, empecemos que salen de ahí. Nada. Bien, ¿qué me dice Susi, el pueblo entre pitufresas? Empiezo con Freddy, porque ya es ya como está, el protagonista Freddy. De este capítulo de Villa Cariño, nuestro capítulo 25, y Freddy dice, me acabé vivo. Ay. Te quiero tanto, Freddy, me alegró la semana, mirá lo que te digo. Alfredo Ludueña levanta la mano para la excitación hacia la figura del 8, chicos. Explícanos todo, por favor. Dice, siempre me excitó su figura. Por favor, más detalles. Más detalles, Alfredo, ¿por DM sería esto? Es fascinante, sí. Chico, por DM, fascinante. Lo que quieras, por donde quieras. Olfatofilia, la atracción por el dolor de distintas partes del cuerpo, en especial las zonas erógenas, se anota tercer acto art. Aurora Chupín dice, el ser humano se excita por cada pelotudez. Y bueno, y son opiniones. Disculpame, tercer acto art, ¿también puede ser que se anote en ricotonoparafilia? Sí, y también dice que ya tiene villacarinofilia. Muy bueno. Una nueva parafilia, villacarinofilia. Banco mucho a Bareto, que me aplaude por choripete. Es algo que vengo sosteniendo desde el capítulo 1. Sí. Me alegra que te hayas sumado a la villa para apoyarme en esta. La octofilia es para los que aman preparar flan o crema inglesa. Hay que revolver la mezcla haciendo 8 sobre el fuego. Ana Moiré, que entendió perfecto el humor. Excelente. De las parafilias. Excelente. Perfecto. Bueno, nada, chicos. Bueno, en el próximo bloque tenemos el rincón astrológico de Gael, Gael Policano Rossi, como es su nombre completo. Es un genio que lo amamos por otras grandes virtudes que tiene, pero este es un talento que nos pareció el lugar para aprovecharlo, porque lo astrológico ya nos va a explicar por qué es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir y a la hora de saber cómo nos va a ir en el amor. Perdón, tengo una consulta espectacular por Facebook. Dice Julieta Alonso. Dice, chiquis, a mí me pasa algo con los viscos. ¿Qué será? Te lo vamos a buscar, pero sí. Es muy normal que te guste un tipo de rasgo físico en particular. Ya te lo vamos a buscar. Vamos a ir con un tema de Brenda Holloway. Este tema es Starting the Heart All Over y habla sobre empezar de nuevo y terminar el dolor, pero también es muy útil para tu compota musical. Este tema de Brenda Holloway, Starting the Heart All Over. Oh, doing something terribly wrong. El rayo que anuncia la tormenta sonora. But I can't tell what it is. Patient exhibits a marked paranoid syndrome, manic depressive effect. You don't believe me, do you? You think I'm insane. I'm not insane. This is the truth. This is what's happening. You've got to believe me. Subas el rayo en cicloperradio.com.ar. Electroshock therapy seems to bring on patients' fantasies. Estamos de vuelta aquí en la Villa del Amor. Espero que estén todos moviendo sus compotas musicales entre pitufresas, haciéndosela la vida. Estamos de vuelta aquí transmitiendo en directo desde Colombia este programa de Villa Cariño como todos los domingos. Bueno, queremos Freddy, a él le sale, yo soy venezolana. Freddy, decime a mí a qué me sale. Eso. Bien, bueno, los tenemos a Gael. Gael es escritor, es dramaturgo, es actor, es poeta, es tuitero, es astrólogo y sabio contemporáneo. Todo esto para mí, por ahí él se quiere morir porque lo haya presentado así. Pero es alguien genial, que lo amamos de la vida, que es oyente de Villa Cariño y que tiene un sexto sentido. Y por eso se lo trajimos, porque esto no es mucho, esto no es joda. Pueden investigarlo a Gael, bueno, en Twitter lo pueden seguir como @ Gael con mayúscula, 3D, la D también con mayúscula. Y su web es www.cargocollective.com/Gael Policano Rossi. Como es un hombre, lo pueden buscar. Y lo tenemos a él para hablar un poquito de astrología. Y tenemos cartas astrales de dos oyentes que también nos mandaron sus datos. Y lo tenemos, Gael. Buenas noches. Buenas noches, Bimbo. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Susi. Buenas noches, Gael. Bienvenido. Hola, chicos. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de al fin tenerte. Tanto que amagamos. Sí, sí, sí. Todo tuyo. Te tenemos ahí. Bueno, y vos, ¿por qué es importante prestar atención a la astrología? Nosotros ya lo sabemos, pero para el que no lo sabe, contanos. Bueno, la astrología lo que nos da, en principio, es un montón de información sobre la energía nuestra, digamos, sí, sobre las manifestaciones en todas las áreas de nuestra vida, y si bien no es no predetermina absolutamente nada, porque uno lo construye y bueno, lo que es la vida, sí, nos da un montón de información valiosísima sobre el individuo y sobre el entorno que lo contiene también, porque no estamos solos en el universo, estamos obviamente como rodeado de los demás y bueno, todo. Entonces es muy valioso en esos términos. Y está buenísimo saber esto que dijiste, que es que no predestina nada, no te dice lo que va a pasar, te tira información para lo que vos querés construir. Indican, sí, los astros, hay un dicho medio famoso como así, entre los astros, como entre esos más astrólogos, que es como que solo como los astros señalan nada más. Los claro. Astros señalan. Perfecto. ¿Y las cartas astrales qué son? Bueno, carta natal, perdón. Claro, carta se tiene que entender en el sentido más, digamos, clásico de la palabra, que es mapa. Exacto. ¿Vieron cartografía? Sí, sí. Que es como mapa, entonces nos trae esa info, digamos, la carta astral tiene que ver, bueno, y astral de estrellas. Sí. Entonces nos trae como toda esa información que se determina a partir del lugar, la hora y el día completo del nacimiento de uno. ¿Está bien? Sí, eso nos sí. dice las posiciones planetarias de digamos, de cómo estaba el cielo en el momento en el que uno nació, y además, según la hora, se puede determinar lo que es las casas, que son, o sea, hay 12 constelaciones, hay una serie de planetas que se ubican en esas constelaciones, y las casas que centran el individuo dan como la información electromagnética en la que se manifiestan estos planetas, estas energías y estas cosas en la vida de uno. Suena como medio Stephen Hawking, ¿no? No, algo así, pero no, es genial. Es como las manifestaciones electromagnéticas. Es la madre de toda la ciencia, la astrología, es la primera de muchas, así que algo sin debe tener duda, que ver. Sí. Bueno, nos queda poco tiempo para las cartas de Ezequiel y Mavi, así que vamos a ir con otra cosa que preparó Gael, que son, después de largas horas de estudio, consejos para cada signo. Perdón, que las dejamos pendientes para la semana que viene. Por supuesto, ¿no? Así que sí, Ezequiel y Mavi, porque queremos darle su tiempo, Gael estuvo preparándolas y no está bueno apurarnos. Uh-huh. Bueno, en principio decirles a Ezequiel y a Mavi que están viviendo unas semanas bastante intensas los dos. Eso es lo primero que voy a señalar los dos. El primero, no se peleen, ninguno de los dos no puede pelear en la semana. Les pido, por favor, que traten de cuidarse mucho la boca, nada más. Eso en principio con eso, a los dos. Okay. Cuiden mucho la boca, porque uno es muy impulsivo y la otra está teniendo una cosa medio movidita, pero bueno, todo les va a traer paz, pero ya les aviso eso. Bueno, con respecto a los signos, estamos en un momento súper especial cósmico, digamos, porque además de que acaba de empezar Libra, estamos en los primeros grados de Libra. Gracias, Libra al es un signo hermoso, es el signo del de Bimbo. Sí. Ese signo es un signo precioso, bueno, que va a traer comprensión, placer, entendimiento, compartir, nos abre como una puertita ahí a los socios, los amigos, la casa 7, todo ese lugar ahí para estar con el otro, para pasarla bien. Ay, nada, estamos en ese momento bárbaro, ¿está bien? Y esto ese nos pasa a todos los signos, nos influye un poco cuando entra un signo. Sí, a todos nos vino bárbaro, es que se sintió, nena, se sintió, no me vas a decir que no. Sí, qué sé yo, yo estoy bien, no me estoy dando cuenta, pero sí. Estoy bien, no me estoy dando cuenta. Claro, porque estoy bien en un más allá, pero bueno, claro. No te interrumpo más, perdón. No, mi amor, no te preocupes. Bueno, nada, para mí como que nada, todo bomba en las cosas. Entonces voy a empezar medio como el horóscopo así, voy perfecto. A empezar por Aries. Bueno, tengo unas cosas para decirle a Aries. La fortaleza no es hacer un show, ¿está bien? Los acercamientos sorpresivos pueden ser muy buenos, pero maybe I too much info, TMI, too much information for you guys. Aries, que Aries es marzo-abril, ¿está bien? Después tenemos Tauro, abril-mayo. Okay. Tauro, tu deseo es la urgencia, o sea, haga lo que sienta ahora, tómelo, déjelo, por favor, es el momento. Esta es la semana, acá se está definiendo, porque carga con arrepentimiento de todo el año, Tauro. Pobrecito, ¿está bien? Toro no. Viejo. No, pero es que Toro viejo siempre necesita el placer, necesita estar echado y que le estén ahí atendiendo el aljibe, no sé, como, viste, tiene que estar ahí como que otro le haga el trabajo encima, entonces tiene mucho arrepentimiento de todo el año, así que tiene que, el deseo es la urgencia, o sea, usted desea, usted necesita con urgencia. Perfecto. Vamos con los geminianos, ¿está bien? Sí. Mayo, junio. Está un poquito la emoción acelerada de los geminianos, ¿sí? Ellos son acelerados, en general son apurados. Un geminiano se lo va a ver siempre hablando atolondrado, ¿viste? Como siempre como a los pedos, recomiéndose las uñas. Bueno, así que este momento especial, esta semana, especialmente astrológico, va a estar bastante acelerado y va a tener que tener cuidado con la turbulencia que lo rodea. Y también le recomiendo que se cuide la boca, que se cuide lo que dice, que se cuide lo que come, que se, en la zona de la boca tiene que cuidar. Géminis están como un poquito como navegando en aguas turbulentas, ¿sí? Wow, perfecto. Así que tengan cuidado. Cáncer, ¿está bien? Sí. Cáncer está en un momento de paz y balance, ¿sí? Todo lo que sea como inicio en este momento, el canceriano, al cáncer le cuesta, digamos, iniciar, ¿sí? Es como que da una serie de vueltitas para poder arrancar, pero todo lo que sea iniciar va a estar especialmente... todo lo que pretende iniciar en este momento va a estar bastante, lo va a fortalecer, digamos. Uh-huh. Hay algo importante para Cáncer, que es como sentirse como con la fortaleza interior, tiene que largarla, y sobre todo hay gente que tiene muchas cosas en Cáncer o cosas importantes en la casa de en el signo de Cáncer, necesitan descargar la tensión de maneras especiales siempre, entonces todo lo que inicien en especial va a ser de mucha fortaleza en este momento, sino solo en el amor para Cáncer, ¿está bien? Ahora okay. Quiero hablar de Leo. Perfecto. Leo es un signo bastante especial, en eso, porque bueno, es como el sol, digamos. O sea, Leo es como el sol, tiene su día y su noche. O sea, entonces lo gradual trae frutos. Es como más que como un consejo o como decirle esto, es como decirles algo como para que se tranquilicen también ellos, que es que lo gradual trae frutos. Está bien. Okay. Y es positivo sentir que la vida es una hoja en blanco en este momento. Está bien para los leoninos. Okay. ¿Hay algún leonino ahí en el estudio? No, pero lo conocemos a Lolo, Lorenzo Anzuategui, y que le mandamos un beso hermoso. Bueno, Lorenzo, claro. Lorenzo es un leonino de pura cepa, pero no, sí. No entra a describirlo. Voy a empezar, ahora voy a decir de Virgo una cosa. Virgo es medio el protegido de julio, agosto, septiembre, tuvo como un momento impresionante. Y le va a seguir yendo bien. Están como medio protegidos en este momento, ¿sí? Este es el momento medio de cumplir todos los deseos, autoestima y muchísima receptividad. Lo piensan, lo hacen, lo sueñan, lo piensan y lo hacen, digamos. Así se transforma la realidad absolutamente. El virginiano está iluminadísimo. Tú, encima, la semana pasada, no, en todo septiembre se estuvieron ocurriendo unas ideas geniales a los virginianos. Estoy seguro que, porque hubo una nueva luna en Virgo, así que a los virginianos se les estuvieron ocurriendo buenas ideas, que las concreten, que las hagan, que las comuniquen, que se larguen, que se suelten, que no hablan nunca los virginianos, así que nada, ¿hay algún virginiano ahí en el piso? No. No. ¿No? Matías, ¿de qué signo es? Sagitario. De Sagitario, ya sí. Veo. Ahí viene, grandes amigos. ¿Y tú, de qué es? Yo soy taurina. Ah, taurina. Sí. Ah, mira, sí. Y después nos vas a hablar de nuestra combinación. Tuviste una cosa, claro, no, pero es que sí, está perfecto. ¿Qué? ¿Tuviste ver, una qué? Cosa bárbara vos este año? ¿Tuviste Júpiter encima todo el año? ¿Estuviste bien? Fue un año de grandes cambios, Gael. Sí, de expansión, ¿no te sentiste expandida? Me sentí expandida, sí. ¿Te sentiste expandida? ¿Subiste de peso? Sí, también. ¿Subiste de peso? Eso fue Júpiter, no te preocupes. ¿Ya los voy a volver? Los vas a alargar, sí, sí, te vas a sacar los kilitos. Me separé y me comí a mi ex todo. No, dije, Júpiter te hace subir de peso, es así. Ahora los geminianos tienen Júpiter encima y también medio que les puede llegar a ganar un par de kilos. ¿Dónde estuviste toda la vida, Gael? ¿Cómo? ¿Dónde estuviste toda mi vida? Acá a la vuelta. Bueno, ahora vamos a con Libra, segunda ay, mitad sí. De los signos. También Libra, que está. Ay, qué lindo el Libra, cómo me gusta a mí. Mucho Perón era de Libra. Y Evita era de Tauro. Y una dupla. ¡Ay! La dupla. Nos besamos. La dupla. Ya no sabe lo que en sea, la boca. Sí, tranquilo. Nah. Siga. Bueno, Libra. Libra lo que tuvo estos 3 años de acá para atrás es un planeta bastante pesado, que es Saturno, que lo tuvo encima, ¿está bien? Saturno es el maestro, el pesado, el rompebolas, el que te rompe las pelotas. Sí. Bueno, es tremendo. Saturno es el que te rompe las estructuras, el que te... Bueno, nada, tremendo Saturno. Así que se está yendo, por fin se está yendo de ahí. Así que de acá a 15 días la palabra para Libra es claridad. Ah, perfecto. Claridad. Estamos en eso. No hay que presionarse, digamos, pero como hay ambición y magnetismo, todo parece posible. ¿Está bien? Perfecto. Y una cosita que le voy a decir sí. al libriano. Va a recibir un par de sorpresas de todos sus esfuerzos que han sido oídos y de todas sus plegarias que han sido oídas. Sorpresas o regalos, porque tal vez no son sorprendentes, pues se la veía venir, así que le van a dar la que se merece. ¡Ah, qué suerte! Saturno te va a dar la que te merece, Bimbo. ¡Ah, qué suerte! Bueno, ahora el que no va a estar tan contento es Scorpio, porque se fue de Libra, pero se va para Scorpio ahora. Así Saturno. Que nada, no te asustes, Scorpiano. Sí. Scorpiano, vos que te gusta tener el control de todo. Sí, a vos te hablo, Scorpiano. Te lo decimos estás a vos, iluminado Scorpiano. En lo laboral, no retrases tu propia evolución, porque... no, por miedo, tal vez estás teniendo como una resistencia allá al cambio, a lo que no querías poner en orden, a lo que no querías poner en orden. Bueno, no te asustes, no te preocupes. Ahora, Sagitario, versión Matías. Sí. A ver, Sagitario, tengo una mala noticia para vos. Estoy acostumbrado, no hay problema. El balance te llegó antes. Viste que uno empieza a hacer el balance ahí mientras cocina la cosa para Navidad, está pensando ahí en el veranito, ya, no. Sí. El balance... Decís, mi vida fue una mierda en la última vuelta del pionono. Claro. Exacto. Claro. De abril a septiembre, la intransigencia, la individualidad, todas esas cosas se estuvieron poniendo como mucho en juego, como bueno, y hay cambios más fuertes que vos que están pasando en tu vida. Digo como, ah, bueno, listo, no lo decidí, me está pasando, bueno. Sagitario, no, te llegó antes el balance. Pensá que ya está cerrando una etapa y que va a empezar una nueva. Viviste 2 años en un año, tómatelo así. ¿Está bien? Mira vos. Tómatelo así. Todo va a tener una nueva perspectiva. Todo desde abril a septiembre. Estoy hablando de cosas muy particulares. Muy, o sea, como muy, que ahora estaría igual. Terminando el balance, digamos. Claro, empezás a hacer el balance ahora porque vas a tener tu fin de año ahora. En mediados de octubre tenés fin de año. Y perfecto. Octubre, noviembre, año nuevo vas a tener. Y no es judío. Claro, como mi propio Yanato va, sería en octubre. Roya Yaná. Claro. Claro. Enseñé toda mi la propio, semana perdón, y decís perdón, mal de perdón, mío. Perdón. Mi propio Roya Yaná. Mi own private Roya Yaná. Claro. Pero va a ser bueno. Nuevas perspectivas, todo. La individualidad igual se va a ver cuestionada. Perfecto. Para los compañeros capricornianos. ¿Vos sos de Capricornio? Yo soy Capricornio. Sí. Yo soy Capricornio. Sos del sindicato. ¿Cómo? El sindicato del Niño Rodríguez, un amigo dibujante muy famoso, armó un sindicato en Twitter del sindicato capricornianos que tiene muchos adeptos. Puedes unirte, tiene un logo, una bandera. Ya. Sí, porque somos tan capos los capricornianos. Lo dice un capricorniano. Nos creemos tan capos, somos tan así. Capricornio igual no la está pasando bien, les aviso a todos los capricornianos que me conmisero con ellos. ¿Te despertaste? Es mi frase para ellos, nada más. ¿Te despertaste? Bueno, arriba, chicos. Arriba. O sea, hubo como una cosa, como una conexión con el lado oscuro personal, con los sueños, los deseos, la ambición, la cosa oscura muy, muy tremenda desde principio de año. Así que bueno, nada, se te acaba de reactivar la semana pasada, el miércoles. Estuviste súper pesimista, todo bien. Bueno, ahora vas a empezar, ahora sí vas a mirar las metas. Y vas a tener el poder de decir, no de decidir, pero de tratar de entender qué querés sentir y cómo querés vivir. Este es el momento como clave para Capricornio, ¿sí? Perfecto. Acuario, ya quedan dos. El acuariano está iluminado en lo profesional y en lo emocional en este momento. El acuariano igual no le gusta mucho lo que le digan y probablemente los acuarianos estén un poco escépticos de este momento astrológico en el programa. Así que nada, igual les mando un beso porque los quiero y los admiro. La tenacidad les va a abrir todos los caminos, por supuesto, y estás bajo la lupa en este momento, acuariano. Hay algo que te está poniendo un poco bajo la lupa, pero vas a poder superarlo. En lo principal me parece para el acuariano, que igual siempre piensa en sí mismo, el acuariano es que necesita como escuchar las necesidades de su propio mundo. Ok. ¿Sí? El acuariano, no sé si me van a dar la razón. Y por último, los piscianos están bastante iluminados en lo que son las relaciones. Es un momento medio clave para el pisciano, como para lo que está percibiendo y lo que está sintiendo. El pisciano igual siempre sabe como para dónde moverse más o menos, ¿no? Un pisciano es raro que esté donde no quiere estar. Así que bueno, que se fije porque está muy magnético, está como magnético, así que si está pesimista va a traer cosas pesimistas. Okay. El pisciano va a tener eso. Así que nada, lo único que tengo para decirle a Piscis, que obviamente lo sabe desde el día que nació, este es un momento bueno, sobre todo para encarar la segunda mitad del año, para decirle algo que creo que lo sabe toda la vida, que es libertad para crear. Es como, eso, tiene que tenerlo eso enfrente, tipo... No sé, escribírselo con lapicera en el cuaderno y soñar cosas lindas. Espectacular. Espectacular, sí. Gael, nos quedamos pensando, viste, que para dejarnos callados a nosotros es difícil. Cada uno está pensando en su signo. Te agradecemos mucho, ya tenés tu rincón astrológico. El domingo que viene te tenemos de vuelta y vamos con las cartas astrales. Recordale a los oyentes, Gael, qué información nos tienen que mandar para que los puedas ayudar astrológicamente. ¿Qué datos necesitas? Yo lo que les voy a decir astrológicamente es la info sobre su luna, su Venus y su Mercurio y su Marte. También les voy a decir como algunas cositas y cómo les va el año, más o menos. Sí. Así que nos tienen que dar la hora exacta de nacimiento, si la saben, es lo más importante. La hora exacta de nacimiento, la fecha completa, día, mes y año, y el lugar donde nacieron. Con eso yo te puedo sacar una info y eso. Perfecto. Nada, la luna está en Capricornio en este momento, ¿sí? Así que van a estar todos revisando las agendas. Probablemente la gente esté sintiendo que las muelas se le están moviendo los dientes, las articulaciones están raras, los huesos. Sí. Hay como cosas así capricornianas, como que hoy se te despertaron los dientes o antes de ayer empezó a moverse las muelas. Ay, y cosas así. Luna en Capricornio total. Vos que tenés ascendente Capricornio, Bimbo. Sí, tenés total. Medio la luna en la cabeza, así que estás como medio soñadora, medio ahí como teniendo visiones del mundo, ¿sí? Luna en Capricornio, chicos, nada, sanación absoluta. Ay, hermoso, eso sanación quiero. Sanación absoluta. Les dejo un beso grande a todos. Te amamos, muchas gracias. Me alegran los domingos. Bienvenido a la villa. Te perseguimos, pero llegó el momento. Bueno. Gracias, Gael. Buenas noches. Un beso enorme. Bueno, ahí pasó el rincón astrológico espectacular. Hacía falta. Sí. Hacía falta. Estábamos muy científicos, necesitábamos otra ciencia más antigua aún. Hemos llegado al final del programa porque ya nos refuimos de tiempo. Nos fuimos mucho. Gracias, Cíclope Radio, por darnos el espacio y por acompañarnos. Gracias a nuestro mejor operador del mundo y el único que tenemos, Agustín Pompey. Gracias, Matías Veleda. Gracias, señorita Bimbo. Gracias a todos los que estuvieron de otro lado. Gracias, Susy Q. Gracias. Gracias a todos. Twitter, Facebook, explotó. Es un placer trabajar para ustedes y con ustedes. Besos a todas las latitudes donde nos escucharon, a Colombia y a todos. Los queremos mucho. Bueno, hoy no sé qué aprendimos. Aprendí que hay que experimentar en carne propia, si los polos opuestos se atraen o no. Y si funciona o no. ¿Usted? Yo aprendí que hay que tener cuidado, que si los polos opuestos se atraen, ojito ahí, ojalá, diría Van Sherman, con la dependencia. Ok, ¿y usted qué aprendió? Yo aprendí que para los Grammys no hay manchas bravas. Perfecto, bueno, y los dejamos con una canción más romanticona ya para ir a dormir, para bajar la compota musical y guardarla en la heladera hasta el domingo que viene. Pero esta canción es la mejor declaración de amor, la más hermosa del mundo. Si yo creyera en el casamiento y en el vestido blanco y la iglesia, entraría con esta canción. Los Ramones, que los amamos y son nuestros papás, hicieron un cover de esta canción preciosa, también producida por Phil Spector. Es de 1963 y siempre será una de las mejores maneras de declararles a ustedes, villacarinienses, por las Ronettes. Baby, I love you. Hasta el domingo que viene.